Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. De mi vida he escuchado y conocido muchos casos relacionados con el mundo del misterio. Algunos, como era lógico, llegaron a impactarme de sobremanera y con el paso de los años se habían grabado en mi interior como una prueba real de la existencia de algo más. Sin embargo, esa creencia que anidaba dentro de mí se esfumaba cuando poco a poco veía como muchos de estos casos quedaban resueltos, se descubría si era un fraude, una pareidolia o incluso si podían llegar a tener una explicación científica. Con ello no quiero decir que fuese algo malo, por el contrario, cuanto más casos resueltos puedan existir por parte de los investigadores, más importancia se le puede dar a los que aún a día de hoy no han podido ser resueltos. Sin embargo, en internet encontramos cientos de ejemplos de casos que ni siquiera llegaron a ser eso, pues se trataban de campañas virales que la única intención que tenían era la de promocionar su marca, y aún así, a sabiendas de que esto era así, podemos encontrar los vídeos como un fenómeno real. Y hoy, para hablar de estos temas, vamos a hablar con un investigador que aplica siempre su ojo crítico a todo lo que investiga, Manuel Carballal, maquinista esta semana de nuestro tren de lo insólito que nos llevará a conocer algunos falsos misterios que aún a día de hoy se consideran como verdaderos. ¡Comenzamos! A día de hoy existen aún muchos misterios por resolver, muchos enigmas en los que la investigación aún no ha podido dar una respuesta y por lo tanto podemos considerar como auténticos casos enigmáticos. Sin embargo, muchos misterios ya resueltos aún se pueden encontrar en la red como auténticos y verdaderos, incluso obviando la explicación ofrecida por las personas que en su día lo investigaron y pudieron ofrecer una resolución al mismo. A día de hoy no es infrecuente encontrarse con vídeos, artículos, audios y un gran contenido que hace referencia a estos casos, siempre acompañados de acaloradas discusiones sobre su veracidad. Hoy nosotros iniciamos un programa que para algunos será polémico, para otros esclarecedor, e incluso para unos terceros, ninguno de las dos cosas. Y para ello contamos con Manuel Carballal, conocido investigador, con el que intentaremos resolver algunos de los falsos misterios que aún hoy en día se consideran como auténticos. tardes, amigos. Poco más de las 8 de la tarde. Estamos en directo, como siempre, aquí en Radio Llavaneras y también a través de la plataforma digital Radio Fobos. Os damos las gracias en este programa que empieza hoy. Vamos a ir presentando a todos muy rápido. Marta Smith, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Programa polémico, ¿crees? Sí, y controvertido, ¿eh? El tema de esta tarde. No el invitado, ¿eh? No el invitado, pero sí el tema, ¿no? Y aunque Manuel, cabe decir, antes de que lo escuchemos, que tiene una trayectoria indudablemente como investigador que es digna de alabar, ¿eh? Es un viajero nato y siempre detrás de la verdad, ¿no? ¿Y qué se esconde detrás de la verdad? Pues esos sucesos, ¿no?, denominados anómalos, ¿no?, y que a veces, aunque nos cueste verlo, pues detrás de ello se encuentran grandes fraudes, orquestados o inconscientes, pero... Pero mira, a mí los extremos, Pablo, no me gustan, ¿eh? Pero, por otro lado, pues quiero apuntar que estando segura que Manuel no es un negacionista aférrimo, ¿eh? Aunque muchos lo puedan pensar. Porque hay que saber que diferenciar entre un negacionista y un escéptico, en este caso, ¿no? Pero si algo es verídico o no lo es, tenemos que investigarlo, ¿eh? Pero no solo con indicios, sino contrastarlo con pruebas, ¿no? Y si algo es fraudulento, es fraudulento. Y hay que creer a pie juntillas una cosa ni la otra, ¿no? Además, quedan muchos casos todavía que están por resolver, ¿no? Y en esos quizás también nos tendríamos que centrar, ¿no? Así que pienso que debe haber esa dualidad, ¿eh?, dentro de nuestro sector, y que se debe producir una sinergia positiva, ¿eh?, entre ambos lados, ¿eh? Bueno, ya dicen que los polos opuestos atraen, ¿no? Eso dicen, así que siempre es por el beneficio, ¿eh? Por el beneficio de las personas y de los fenómenos que investigamos. Así que hoy Manuel nos va a dar unos ejemplos de lo que acabamos de mencionar, y lo que sí que estoy segura es que no va a dejar indiferente a nadie. Muchas gracias, Marta. Gracias. Tengo aquí a mi vera a Mario Ortega. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Programa polémico hoy. Polémico entre comillas, ¿eh? Porque bueno, al fin y al cabo vamos a exponer unos temas que Manuel ha investigado y que él nos explicará a las conclusiones que ha llegado. Sí, bueno, a ver, no deja de ser interesante. O sea, no todo va a ser misterios. Si venga, misterios, no es, como yo siempre digo, no es ovni todo lo que reluce en el cielo, ¿no? Entonces sí que es muy importante tratar a veces temas, falsos mitos, ¿no? Cabe recordar que hay cosas, como bien decimos, que trascienden a la opinión pública y que hay gente que todavía sigue tomando como verídicos, ¿no? Gracias a las redes y todo esto, los vídeos y cosas que se siguen tomando como cosas ciertas, ¿no? Y cuando ya está más que demostrado desde hace años que no es así, ¿vale? Y es muy interesante recordar, tocar estos puntos, recordar que hay ciertos temas que rondan por la red, como digo, y hay artículos por ahí, y que ya está más que estudiado y verificado, pues que no son ciertos, y vale la pena pues de recordarlos. Seguro que muchos más, con el tiempo, con los años, esclarecerán, otros que no, porque los misterios siempre seguirán acompañándonos. Claro, es que la verdadera labor del investigador es esa, es ir desgranando, ir descartando todo, hasta que al final das con, bueno, si es cierto o no. Cuando no hay más posibilidades, cuando hay más explicaciones racionales, es cuando te rindes y dices, bueno, esto es un misterio, ¿no? Claro. Pero si tienes pruebas, evidencias de que no lo es, pues obviamente no puedes callarte. Sí, y bien. Ahí está la verdadera labor del investigador. Veremos a ver si Manuel tiene algún misterio también oculto, es decir, o sea, si tiene algún caso que no haya podido resolver o que él considere como extraño, porque Manuel ya decimos que llega hasta el fondo en estos asuntos, o sea, que también sería muy interesante preguntarle. Uh-huh. Muchas gracias, Mario. A vosotros. Tengo también aquí a mi lado a Luis Silva, nuestro alquimista favorito. Luis, que has estado de fin de semana por ahí, en Sevilla, me han dicho, ¿no? Sí, hemos estado en Sevilla. Ha sido un homenaje precioso, sentido y emotivo a Juan Antonio Cebrián, con muchos amigos que se presentaron allí. Y la verdad es que nos llevamos todos un buen recuerdo y muchas emociones, ¿no? Y bueno, también dimos una conferencia, aprovechamos y nos invitaron a dar una conferencia, y la verdad es que ha sido un fin de semana, pues, hombre, un poquito rápido, ¿no? Porque Sevilla está muy lejos, pero bastante intenso. O sea, muy bien, la verdad es que fantástico. Bueno, yo que me alegro mucho que sobre todo se homenaje la figura de Cebrián, que ya sabemos que aquí se le tiene muchísima estima. Cebrián fue un maestro. Es un maestro. Y lo que se dijo en definitiva en el Congreso, la gente que lo conoció, y me quedo con eso, es que era una buena persona. Era un tío cojonudo. Pues eso es lo más importante. Y su hijo estaba allí, su pequeño Alejandro, y todo eso lo percibió. Y eso es muy hermoso. Lo recordará su hijo. Estoy seguro de que sí. Luis, ¿qué te parece el tema que vamos a tratar? Bueno, yo, pues mira, me alineo pues también en la línea de Manuel por mi profesión, ¿no? Porque hay que investigar. La verdad es que se ha puesto muy de moda ahora últimamente pasar vídeos que se toman como reales. A veces se llaman fakes, ¿no? Algo así. Algunos, jo, están súper bien hechos, pero qué ganas tenemos de no sé, parece que de engañar a la gente, ¿no? A veces, a lo mejor por pasárselo bien y disfrutar y ser picarones, otras veces seguramente pues a cambio de dinero, ¿no? Porque en muchas ocasiones la gente vende lo que no es. Claro, también se utilizan como campañas virales, que era lo que comentábamos antes, para promocionar, claro, para publicitar una marca o lo que sí, sea. Sí, lo que quieras, una película, lo que quieras, no sé, ¿no? En fin, no sé, esa manía que hay, ¿no? Y sobre todo, yo creo que hay mucha gente joven ahora que también se dedica a hacer estas cositas para disfrutar y pasárselo también, claro, bien, ¿no? Y ver cómo la gente pues va picando, ¿no? Algunos están realmente súper bien hechos, ¿no? A mí me viene en mente, ¿no?, una cosa que me parece que ha investigado Manuel, ¿no? Sobre todo el mito que había generado Sai Baba, ¿no? Uh-huh. En sus años, ¿no? Un personaje que decían que sí, bueno, hacía materiales, flores en sus propias manos. El último, ¿no?, enviado de Dios en la Tierra, decían el que era. El último enviado, sí, el gran avatar, ¿no? Y que parece ser que luego se cae, ¿no? Como un castillo todo. Bueno, ¿no?, pues y precisamente lo ha investigado. Si te parece, luego le preguntamos sobre este tema, pues, que seguro que, pues, que era perfecto, ¿no? Y me acuerdo en mis tiempos, ¿no?, cuando practicábamos meditación, era como una figura enorme, el último avatar. Y de golpe y porrazo ves, leí una vez hace tiempo un artículo, ¿no?, que lo desmitificaba totalmente y hablaba de unas cosas realmente, vamos, absolutamente, vamos, fuera de lo normal, ¿no?, del comportamiento de este personaje, ¿no? En fin, estará muy bien, aprenderé mucho de Manuel, porque, bueno, pues que es un buscador de la verdad y eso tiene un mérito. Muchas gracias, Luis, como siempre. Bueno, está aquí con nosotros también Cristóbal. Buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo creo que te va a gustar Manuel, ¿eh? Porque es del lado escéptico como eres tú, que siempre decimos que eres escéptico hasta un punto. Es que todo tiene su punto, yo creo. Yo creo que todos debemos avanzar en busca de la verdad. ¿Pero cómo se busca la verdad? Pues yo creo siendo escéptico. Si no es escéptico no puedes encontrar esa verdad. Y a mí lo que siempre me he preguntado es por qué hay gente que se inventa algunas historias cuando la realidad siempre supera a la ficción. Te voy a contar una pequeña anécdota. Estábamos en 2001, el 11 de septiembre de 2001, estábamos en casa y antes que ocurriera lo de los aviones, estábamos mi padre y yo debatiendo si la realidad superaba a la ficción en películas y tal. Vaya momento, ¿no?, para debatirlo. Yo defendía, por lo que sé de historia y tal, que claramente era, pues claro, la realidad superaba a la ficción. Y mi padre no. Digo, ¿cómo van a salir cosas como las películas que salen y vemos? Y directamente ocurrió lo que ocurrió. Y por desgracia al final mi padre me tuvo que dar la razón. Claro. Por eso a veces no entiendo por qué buscar más allá donde no lo hay cuando la realidad. Bueno, pero pasa en todos los ámbitos, ¿eh? No solo en el ámbito del misterio. O sea, que hay gente que quiere darse notoriedad no solo en el misterio, sino en cualquier sitio encuentras personas que necesitan eso. Sí, notoriedad, motivos económicos, cualquier otro tipo de motivos, por poder o lo que sea, y es lo que busquen y lo que quieren algunas personas. Pero afortunadamente tenemos a gente como Manuel, que intenta pues destapar ciertos casos, y creo que va a estar muy interesante. Pues muchas gracias, Cristóbal. Manuel Carballal es investigador, escritor, periodista, ufólogo y criminólogo español. Se diplomó en teología en el Instituto Teológico Compostelano y criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y en la Escuela Catalana de Criminología, respectivamente. Especializándose en la criminalidad asociada a las creencias, ha colaborado en revistas como Karma 7, Año Cero, Más allá de la ciencia o Enigmas del hombre y del universo, así como en los diarios La Voz de Galicia, El Correo Gallego o El Mundo. En 1993 edita El Ojo Crítico, una publicación escéptica especializada en sectas, fraudes relacionados con los fenómenos paranormales y crímenes rituales. En radio ha colaborado en varios programas como Espacio en Blanco, Mundo Misterioso, siendo codirector y copresentador junto a Bruno Cardeñosa y muchos otros. Actualmente es tertuliano fijo del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Como investigador especialmente crítico, ha destapado innumerables fraudes y engaños relacionados con el mundo del misterio, la parapsicología y la ufología. Y por este motivo está aquí hoy con nosotros, en Los Misterios Nos Miran, para hablarnos de algunos casos que aún hoy en día se creen llenos de misterio. Y como no podía ser de otra manera, le damos las gracias por estar a Manuel Carballal aquí con nosotros en Los Misterios Nos Mira. Buenas tardes, noches, Manuel. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros por invitarme. Un placer enorme que estés aquí con nosotros, de verdad. No sé si nuestra voz de las tinieblas ha dejado algo por decir, porque vaya carrera, vaya trayectoria que tienes a tus espaldas, Manuel. Hombre, más que nada eso es por la edad. Ya son muchos añitos rodando por estas carreteras de Dios y al final o muy mal lo haces o uno va haciendo su currículum, claro. Bueno, yo te quería preguntar, antes de empezar a hablar un poco de casos en particular, tú tienes una publicación, como ha dicho la voz, que empieza en 1993, si no me equivoco, que se llama El Ojo Crítico. ¿Qué nos puedes contar de ella? Bueno, no la tengo yo, fui uno más, ahí el mérito está en todos los colaboradores que con una generosidad casi paranormal, casi inexplicable, nos facilitan esos textos que la verdad es que deberían publicarse en las revistas comerciales, que tienen mucha más difusión, mucha más tirada y además pagan, que tampoco está mal de vez en cuando, y sin embargo nos ceden a nosotros trabajos, yo creo que fascinantes, pero que probablemente en las revistas comerciales resultarían un poco incómodos, porque El Ojo Crítico se ocupa de ese aspecto menos amable del mundo del misterio, que cuesta a veces más afrontar porque te produce mucho desencanto. Inviertes tu tiempo y tu dinero y tu esfuerzo y tu ilusión también en investigar casos ovni, casos de poltergeist, adotados, médiums, psíquicos, todo tipo de fenómenos anómalos, y descubres que se trata a veces de engaños, de fraudes y otras veces de confusiones con fenómenos naturales, puede resultar un poco descorazonador, ¿no? Y yo me imagino que por eso este tipo de información que se publica en El Ojo Crítico no suele tener mucha cabida en las revistas comerciales ni en los programas especializados. Claro, porque de alguna manera, como bien comentas, ¿te ha llevado a tener algún problema El Ojo Crítico? O sea, este tipo de publicaciones, fuera de lo que sería, pues ahora son las redes sociales, pero el ámbito del misterio, ¿te ha llevado a tener algún problema personal incluso publicar estas cosas? Hubo un artículo que se publicó en el año 98 que se titulaba La prostitución del periodismo paranormal, que durante muchos años me hizo estar formalmente vetado en todos los congresos, programas, revistas especializadas, porque quizá era la primera vez que alguien desde dentro de este mundo del misterio hacía una crítica feroz a los aspectos más comerciales de este mundo, que distan mucho de lo que deberíamos hacer, ¿no? Yo creo que la misión, pero claro, esta es una opinión personal, yo creo que la misión de un investigador de fenómenos anómalos es intentar descifrar, intentar desentrañar esos misterios, no limitarse a repetir las mismas historias una y otra vez, porque solo cuando conseguimos separar lo auténtico de lo falso, solo cuando realmente conseguimos después de mucho esfuerzo, después de invertir tiempo, de invertir dinero y no conseguir encontrar una explicación racional, yo creo que es en ese momento cuando podemos estar con un origen paranormal para los casos o para los fenómenos, ¿no? Pero antes hay que intentar descifrarlo. O sea, por eso nosotros pensamos que el investigador debería ser, entre comillas, el mayor enemigo del misterio, porque su misión sería intentar solucionar esos misterios. Y por desgracia no suele ser así, por eso nos encontramos con que casos fenómenos, hechos que nosotros ya hemos descifrado hace años, que hemos resuelto hace muchos años, todavía recurrentemente siguen apareciendo en programas de televisión o de radio, en revistas, en libros, como si fueran misterios auténticos. Y eso, la verdad es que te da un poco de rabia, ¿no? Porque sabes que esos casos en concreto no son auténticos. Otros quizás sí, pero esos desde luego no. Y a lo largo de tu trayectoria, ¿has encontrado algún caso que le pudieras etiquetar como paranormal o algo que no le hayas podido nunca dar una explicación y te haya llevado pues a creer en que pudiera ser algo extraño? Muchos, bastantes, y en el Ojo Crítico los hemos publicado también. Cuando nos hemos encontrado con un caso en el que no hemos encontrado la explicación, pues lo hemos publicado exactamente igual, con toda la documentación, con toda la información que hemos reunido durante la investigación. Pero ahí hay un salto cuantitativo muy importante. Que nosotros no hayamos, o que yo no haya conseguido explicar un caso, no significa que sea un caso inexplicable. Significa que es un caso inexplicado para mí por ahora. Y la mayoría de los casos que te llegan muchas veces no tienen demasiados datos a los que poder agarrarte. Si alguien te cuenta, me imagino que a vosotros os habrá pasado muchas veces, si alguien te cuenta, oye, yo es que el otro día iba por la carretera más o menos de madrugada y vi una luz extraña en el cielo, ¿qué podía ser? Coño, con esos datos es que no puedes hacer nada. Si no tienes la fecha concreta, el lugar, la ubicación, los datos, la hora, si no puedes consultar al observatorio meteorológico o no puedes consultar los centros de control, si no te dan herramientas, no puedes investigar. Y muchos casos que permanecen como inexplicados lo son porque no hay elementos de juicio suficientes como para hacer una investigación seria. Ahora bien, hay otros casos, es cierto, tanto en el contexto OVNI como en el contexto paranormal, que a pesar de haber mucha información, a pesar de que has podido contrastar muchas fuentes, no has encontrado una explicación. Y esos casos, que la verdad es que no son la mayoría, ni mucho menos, esos casos son los que te permiten mantener la esperanza de que algo hay después de todo, ¿no? Pero insisto, y esto es importante, que yo no haya conseguido o que nosotros no hayamos conseguido explicar un caso no significa que dentro de unos años alguien con más recursos o con más medios o simplemente más inteligente no lo pueda resolver. ¿Qué lleva a un teólogo a convertirse luego, no sé si ya eras antes escéptico o de vocación, un investigador de este tipo de casos? No, que va, al contrario. Los primeros 2 años yo empecé a estudiar teología siendo un creyente y porque tenía vocación sacerdotal, pues yo quería ser cura de jovencito, de muy jovencito, pues yo quería ser cura. Y claro, lo mejor para perder la fe es conocer por dentro la Iglesia, ¿no? Ahí la verdad es que es una prueba muy dura para la fe cuando ves ya los intereses que, bueno, te llevas decepciones como en casi todo. Pero luego ya los 3 últimos años los hice un poco por cabezonería, por terminar, por tener el diploma, que en realidad tampoco vale de mucho, y por poder hablar de cuestiones teológicas con un poco de autoridad, porque por lo menos te tomaste la molestia de estudiar durante todos esos años la teología. Estamos hablando de teología católica, ¿eh? Porque hay, lógicamente, hay otras teologías, tanto cristianas como en otras religiones, que no son católicas. Pero no, yo empecé a estudiar teología con una profunda fe y con una gran vocación, más o menos lo mismo que me ocurrió con el campo de las anomalías. Cuando llegas siendo un adolescente, siendo muy joven, y yo me imagino que a muchos chicos jóvenes se ha pasado y le seguirá pasando, llegas fascinado al mundo del misterio y tiendes a comportarte como los lumpus, que son unos peces que se caracterizan por ir siempre con la boca abierta, con lo cual se lo tragan todo. Y eso nos pasaba un poco, y me imagino que seguirá pasando a la gente joven que llega a estos temas con 13, 14, 15 años, ¿no? Que te lo crees todo. Pero a medida que vas molestándote en investigar, que vas contrastando las fuentes, que llega un día en que ya no te basta con leer lo que dicen los grandes divulgadores, sino que te vas a los lugares, reencuestas los casos, investigas por ti mismo, pues eso te suele llevar a muchas decepciones, a una decepción detrás de otra, a darte cuenta que las cosas no son exactamente como te las han contado en los libros, con que esos casos perfectos no son en realidad tan perfectos, y a fuerza de desengaños y de descubrir una y otra vez, y en la mayoría de los casos que investigas, que hay una explicación racional para esos casos y que muchas veces, no siempre, pero muchas veces se trata de fraudes conscientes, bueno, pues eso lógicamente te tiene que fomentar una cierta incredulidad y un cierto escepticismo, y sobre todo te hace llegar a cada nueva investigación a priori con una cierta desconfianza. Yo quería hacerte un, no sé si es comentario, pregunta, reflexión, acerca de un artículo que publicabas hace poco en tu propio blog personal, sobre los 25 fraudes que aún se creen como, como verdaderos, que es un poco por lo que también te llamamos para, no vamos a tocar los 25, pero algunos de ellos es lo que iremos desgranando. Pero me ha parecido muy curioso que, yo no te sabría decir porcentaje, pero un altísimo porcentaje de ellos están todos relacionados con el mundo de los ovnis. ¿A qué se debe esto? Claro, porque los, alguien definió en su día el fenómeno ovni como el problema número uno de la ciencia moderna. Y en la investigación del fenómeno ovni te encuentras todos los demás aspectos de lo paranormal. Los ovnis no son solamente luces distantes en los cielos nocturnos. Hay, a medida que profundizas en la fenomenología ovni y a medida que el fenómeno se acerca al testigo, y te estoy hablando de los encuentros cercanos, de los casos de aterrizaje, las abducciones, el contacto, te das cuenta de que el fenómeno ovni es una traspolación en el siglo XX y XXI de todos los misterios tradicionales. Me explico. Cuando te acercas a los fenómenos de alta extrañeza, a los casos de alta extrañeza dentro del fenómeno ovni, como pueden darse en el caso de los contactados, por ejemplo, de los abducidos, de los encuentros con humanoides, te das cuenta de que hay elementos comunes que si tienes una formación en otros campos de las anomalías, ya te has encontrado cuando, cuando estudias los casos de mediunidad en el contexto espiritista, los casos de apariciones en el contexto mariano, los casos de los fenómenos físicos del misticismo, por ejemplo, todo eso está en el fenómeno ovni. Es como si en la época, en Occidente, porque claro, esto solo ocurre en Occidente, cuando en Occidente se empieza a desarrollar la carrera espacial, a partir de los años 50 y 60, el hombre empieza a mirar hacia el espacio y es consciente de que puede viajar a las estrellas, empieza a plantearse que a lo mejor desde las estrellas otras humanidades podrían llegar a la Tierra, y reinterpreta muchos fenómenos que durante siglos se han mantenido en el contexto de, lo, de la mariología, de la mística, del espiritismo, empieza a dotarlos de una cierta, de un cierto soporte tecnológico, y se convierten en esto que llamamos fenómeno ovni, ¿no? Por supuesto, no todo el fenómeno ovni se limita a eso, pero es cierto que hay mucho del fenómeno ovni que se repite en otros contextos de lo paranormal. Por eso no es raro que haya autores que han escrito sobre las apariciones marianas y el fenómeno ovni, o sobre la mediunidad del fenómeno ovni, porque es como si todos los demás fenómenos del campo del misterio pudiesen volver a replicarse y a reproducirse dentro de eso que llamamos ufología. Claro, yo te lo comentaba por eso, porque me había parecido muy curioso que la, por lo menos en este artículo, gran parte de esto estuviera relacionado con el mundo ufológico. Y si te parece, vamos a iniciar este viaje de por casos. A mí me gustaría viajar a Egipto y preguntarte por el templo de Abidos, que allí la gente lo sabe, que está aquella famosa losa en la que se supone que hay, se supone entre comillas, que hay unos helicópteros, una especie de maquinaria que evidentemente no le pertenecía a la época. ¿Qué nos puedes contar de ello? Pues que yo fui a Abidos, pues como muchos aficionados a la astroarqueología, totalmente alucinado por las fotografías y los vídeos que había visto, y para intentar comprobar por mí mismo si realmente lo que se veía en esas fotos era real, porque es que parecía ya la prueba definitiva, ¿no? O sea, lo que hay en el templo de Abidos, en una de las salas, al entrar a la izquierda de la entrada, unos 4 o 5 metros de altura, justo encima de una columna, pero vamos, lo pueden ver cualquiera de los turistas, que los miles de turistas que cada día visitan el templo de Abidos en Egipto, da la sensación, cuando tú lo ves a ojos de un occidental, da la sensación de que lo que hay allí representado es un helicóptero, un avión, clarísimos, entre comillas, estoy clarísimos, y lo que parece un tanque también. De hecho, hay dos jeroglifos que parecen aviones, otro que parece, que es muy similar, parece realmente un helicóptero, y otro que podría parecer un tanque, que ya echándole un poquito más imaginación. Y claro, cuando los ves dices, caray, pues esto es real, es la prueba irrefutable que andamos buscando, ¿no? Porque llevamos años y años buscando una prueba irrefutable de que la teoría de que hubo una injerencia extraterrestre en el pasado, pues parece que ha habido la prueba. Si te contentas con eso, si te limitas a eso, haces tus fotos, escribes tu artículo, quedas muy bien y bueno, pues estupendo, pues tienes ya esa prueba. Pero si quieres ir un poco más allá y quieres contrastar esa información con la gente que de verdad sabe sobre Egipto y sobre jeroglifos y acudes a los egiptólogos, descubres que no se trata de eso, sino que lo que aparece ahí es una superposición de dos cartuchos de Ramsés I y de Ramsés II, que fue su hijo, que tenía la manía de apropiarse, hizo muchas cosas, pero también se apropiaba de muchas construcciones y muchos templos anteriores a su reinado, y al superponer los cartuchos, por efecto de la erosión, por el paso del tiempo, se produce exactamente esa figura. Cuando te lo cuentan así te cuesta creerlo, pero cuando en mi caso se utilizaron dos láminas transparentes, una con el cartucho de Ramsés I y otra con el cartucho de Ramsés II, y al superponerlos, al colocar uno encima del otro en esas láminas transparentes, o magia, lo que aparecía era exactamente eso, ¿no? Entonces, claro, aplicando la navaja de Ockham, que es un principio del método científico muy razonable, y es que ante un fenómeno extraño la explicación más sencilla suele ser la auténtica, pues te das cuenta de que no, lo que hay ahí no son astronaves, ni son tanques, ni son helicópteros, sino que es algo mucho más razonable. Además, si existiesen realmente en el Egipto faraónico, si hubiesen existido esos helicópteros, esos aviones y esos tanques, bueno, primero ya diría poco de la civilización que se supone que viene de las estrellas, porque los tanques los tenemos en la Tierra desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y no hemos sido capaces todavía de salir de nuestro sistema solar, ni siquiera de mandar una nave tripulada al planeta más cercano al nuestro, ¿no? O sea que parece que esos extraterrestres serían bastante paduatos si en aquellos tiempos todavía andaban con tanques, ¿no? No hay una coherencia, y esto ocurre mucho cuando analizas la astroarqueología simplemente utilizando el sentido común. No hace falta más, solo utilizar el sentido común. Y te das cuenta de que lo que los astroarqueólogos de una generación creen que son pruebas de la presencia extraterrestre en el pasado se limita a los conocimientos que tienen esos astroarqueólogos en esa generación. A mí siempre me ha llamado la atención por qué Erik von Däniken o Peter Colosimo o Peter Krasa o todos, o Andrew Thomas, los grandes astroarqueólogos de los años 60 y 70 que dieron forma a esto que llamamos la astroarqueología, por qué ninguno de ellos descubrió en ninguna prueba de las visitas extraterrestres algo como el teléfono móvil o como Internet. Pues porque eran cosas que ellos en ese tiempo, en ese momento, no conocían y que se descubrirían después, ¿no? Ocurre un poco como con las profecías de Nostradamus y demás. Creemos encontrar algo extraordinario cuando interpretamos desde nuestros conocimientos en ese momento esos misterios del pasado, pero somos incapaces de ir más allá de lo que se conoce. Y hombre, yo supongo que si una civilización extraterrestre es capaz de habernos visitado en el pasado y superar la velocidad de la luz y estas distancias enormes, tendría que tener una tecnología un poco más sofisticada que la de los carros de combate, y seguramente conocerían el teléfono móvil e Internet y ya lo habrían superado hace mucho tiempo, ¿no? No sé si entiendes lo que quiero decir. Somos nosotros, los investigadores o los astroarqueólogos, los que muchas veces hacemos el fenómeno a nuestra imagen y semejanza, limitados por nuestros propios conocimientos. Por eso los interpretamos como los interpretamos. Lo curioso del Templo de Abidos, y ya con esto termino, es que la mayoría de los investigadores que lo visitan se quedan en ese fuego de artificio, en esa cosa tan llamativa que son los jeroglifos, que tienen esa forma tan curiosa, pero nadie habla de Om Seti, de la descubridora, la arqueóloga que descubrió el Templo de Abidos, que tiene una historia fantástica, absolutamente paranormal, y a mi juicio es el verdadero misterio del Templo de Abidos. Manuel, cuando tuviste la oportunidad de estar en el Templo de Seti I, allí en Abidos, y observar aquellas imágenes, ¿qué sentiste y qué fue lo que a posteriori no te encajó? Hombre, lo primero que sentí fue euforia, porque yo llevo toda la vida gastándome todo mi dinero y todo mi tiempo libre intentando encontrar una prueba de que lo paranormal existe, una prueba, pero una prueba evidente, una prueba que no solo me valga a mí, sino que pueda ser compartida con el resto de las personas, ¿no? Porque las pruebas personales, las experiencias personales, son personales e intransferibles, valga la redundancia, solo te valen a ti. Si quieres demostrar al mundo que existe vida después de la muerte o que hay otras formas de vida inteligente, universo, tienes que encontrar algo que sea contrastable, que sea replicable, que sea falseable, algo que se pueda demostrar científicamente. Y yo he dado la vuelta al mundo literalmente buscando esa prueba. Y una de las ocasiones en las que creí que lo había encontrado fue en el Templo de Abidos. El problema que tenemos los investigadores es que tenemos mucho entusiasmo, tenemos muchas ganas, me refiero a los investigadores de las anomalías, tenemos una pasión que nos lleva a hacer cosas a veces disparatadas y a sufrir todo tipo de realidades cuando creemos que estamos detrás de una evidencia, pero no tenemos formación en todas las disciplinas en las que nos entrometemos, ¿no? Lo bueno que tiene la investigación de estos temas, yo siempre he dicho, es que yo no concibo un ámbito, un campo de la cultura más enriquecedor que la investigación de las anomalías, porque te obliga a formarte y a informarte en física, en arqueología, en historia, en geología, en arquitectura, en astronomía, en un montón de disciplinas, ¿no? Te, al final, con el paso de los años, te da unos conocimientos muy, muy interesantes para tu formación personal, pero tú no eres un egiptólogo, y un investigador de estos temas, cuando se encuentra con uno de estos misterios o con uno de estos jeroglifos en Egipto tan, tan sorprendentes, yo los he encontrado en muchas partes de Egipto, probablemente el de Abidos es el más espectacular. Tú no eres egiptólogo, yo no sé leer jeroglifos, por ejemplo, lo cual me da mucha rabia porque he tenido la suerte de colarme en lugares bastante inaccesibles, digamos, o que no suelen ser visitados por los turistas en Egipto, desde el interior de la Esfinge de Giza hasta las cámaras de descarga de la Gran Pirámide, por ejemplo. Y aunque te encuentres de narices, de bruces, con un texto jeroglifo que dices que sí, que somos extraterrestres y hemos venido a Egipto en el pasado, claro, yo tampoco lo sabría leer. Entonces tienes que acudir a los expertos. Y claro, cuando ya acudes a los egiptólogos, a los arqueólogos que sí leen jeroglifo y consultas, pues es cuando te encuentras con la verdad. Y la verdad a veces puede resultar decepcionante. Entonces, Manuel, ¿tú crees que las investigaciones que se hicieron allí en el Templo de Abidos fueron superficiales en un primer momento? Pero bueno, depende de las investigaciones de quién. No, no sé de quién me hablas ahora. La gran investigación en Abidos la hizo Omseti, que fue una mujer británica, Dorothy Louise Leidy, que apasionada por el Egipto faraónico, que tuvo una experiencia muy extraña siendo niña, tuvo un accidente y se le apareció el espíritu supuestamente de Seti I y aquella niña que sufrió un traumatismo después de una caída en su casa, se obsesionó por el Egipto faraónico y por la figura de Seti y viajó a Egipto y terminó descubriendo el Templo de Abidos y es una auténtica descubridora, por eso digo que el verdadero misterio del Templo de Abidos es la historia de su descubrimiento, ¿no? Y cómo se llegó a él. En ese sentido, me parece una paradoja muy gráfica de cómo a veces el entusiasmo de alguien que cree en lo sobrenatural, que cree en lo paranormal, puede llevarnos al enriquecimiento científico y a descubrimientos científicos y arqueológicos, como es este caso, ¿no? Porque fue una experiencia paranormal la que llevó a esta joven británica a descubrir el Templo de Abidos, que ahora todos podemos investigar. En ese sentido, a mí me parece que su investigación fue brillante porque fue replicada. Sí, Manuel, mira, me gustaría conocer tu opinión al respecto a las supuestas bombillas de Dendera. ¿Qué nos puedes contar sobre estas supuestas bombillas de Dendera y si los egipcios conocían o no la electricidad? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues más o menos lo mismo. Yo también estuve en Dendera. De hecho, tengo los calcos originales, vamos, a tamaño natural de las supuestas bombillas. Y en este caso ya no era tan entusiasta cuando las tuve, porque había algo que no me encajaba y es la falta de coherencia de la teoría de que los egipcios tuviesen bombillas. La cultura faraónica es muy conocida. Hay universidades, investigadores de todo el planeta que se han dejado muchísimo tiempo y mucho dinero en investigar el Egipto faraónico y lógicamente queda mucho por saber, pero sabemos mucho, probablemente mucho más en otras culturas. Y cuando te encuentras con una de estas anomalías que alguien interpreta como algo tan extraordinario como la electricidad, hombre, te vuelvo a decir lo mismo. Cuando se interpretaron esos jeroglifos que están en un sótano, en una cripta, en el templo de Dendera como bombillas, eso se hizo en los años 70, y en aquella época existían las bombillas de filamento, de rosca, que todos conocemos, que ya no se utilizan hoy en día, que ya han sido sustituidas por las bombillas de bajo consumo, que tienen una forma muy diferente y que dentro de unos años volverán a ser sustituidas por otras bombillas. Y resulta paradójico que alguien que afirma que una civilización que es capaz de superar la velocidad de la luz, es que no somos conscientes de lo que eso significa. O sea, ningún astrónomo serio niega que exista vida extraterrestre. Lo que los astrónomos no pueden concebir es una tecnología capaz de cubrir esas grandes distancias entre estrellas, porque son de muchos años luz. Es decir, que aun yendo a la velocidad de la luz, cosa que no se puede hacer, se tardaría años en recorrerla, ¿no? Que una tecnología que casi roza lo mágico, que es capaz de, pues yo no sé, aquí ya todos son elucubraciones, que es capaz de utilizar los agujeros negros, o que es capaz de utilizar las cuerdas, o que es capaz de descomponerse molecularmente y volver a componerse, no sé, que tiene una tecnología que supera lo que podemos imaginar, caray, que luego utilicen bombillas de filamento, es un poco extraño. El origen de la interpretación de esos jeroglifos, que no son bombillas y que aparecen, yo los he visto en muchas partes de Egipto después, el origen de esa teoría es son las pilas de Bagdad, que es otro tema bastante más interesante. Son unas pilas que se conservaban en el Museo Arqueológico de Bagdad hasta la invasión norteamericana, hasta la ocupación norteamericana, a partir de ahí desaparecieron, como muchas otras piezas arqueológicas que se conservaban en Irak, y que eran capaces de generar un pequeño voltaje como se puede generar simplemente con un limón. O sea, conociendo el principio de la electricidad, no es difícil generar electricidad. Las pilas de Bagdad probablemente se utilizaban para galvanizar piezas de metal y hacerlas pasar por oro, que es un uso que está documentado en el pasado, no tienen que ver con la electricidad, pero un uso alternativo, que es decir, paralelamente sí generan un pequeño voltaje, no muy pequeño, pero bueno, generan un pequeño voltaje. Entonces, como las pilas de Bagdad ya eran conocidas y eran un clásico de la arqueología, cuando alguien descubrió, se metió por los sótanos de la cripta de Dendera y vio aquellos jeroglifos, dijo, caramba, ¿cómo se parece a esto unas bombillas? Y si en Bagdad tenían pilas, bueno, pues ya está resuelto el misterio de cómo iluminaban los subterráneos egipcios, ¿no? Pero no tiene que ver con eso, y además tendría que existir en otras partes de Egipto, en otras partes del mundo antiguo, algo coherente, porque si la electricidad era utilizada por los antiguos, tendríamos que tener otros elementos de juicio, ¿no? Tendrían que aparecer. Es uno de los problemas que nos plantean los más escépticos con estas cuestiones. ¿Por qué siempre se habla de muestras en piedra o en metal y no aparece un plástico, por ejemplo? ¿Qué pasa? Que esa tecnología capaz de superar en las distancias interestelares no conocía el plástico, o los polímeros, o los materiales que ya conocemos nosotros en el siglo XXI. Es un poco contradictorio. Totalmente. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, ya que, por ejemplo, las bombillas de Dendera, según yo, he de confesar que hubo un tiempo en que sí que creía que podían existir este tipo de bombillas. Pero es porque un poquito de leer un tipo de revistas, un tipo de gente hablando del tema, quizá nos hacemos una idea que luego estudias otras cosas y ves que no es así. Incluso hoy día, a mí lo que me parece un poco caprichoso, ¿no?, y quizás fuera de tono, es que en algunos sectores se sigue hablando de estos temas como algo verdadero. La bombilla de Dendera, los helicópteros y tal. ¿Por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué hoy día, con lo que sabemos, se sigue dando, pues, se sigue dando fábula a estas fábulas, mejor dicho? Pues por dos razones. Unas personas por una de ellas y otras personas por otra. Se puede seguir manteniendo este tipo de misterios por ignorancia, porque no conoces la explicación, y esto es algo por lo que hemos pasado todos, porque cuando tú te acercas al mundo del misterio y de las anomalías, lógicamente, hombre, ahora con Internet es bastante más sencillo, ¿no? Pero lógicamente acudes a las publicaciones especializadas, a los programas de radio especializados, a la bibliografía especializada, y la mayoría de las veces pecamos en esos libros, en esos artículos, en esas revistas, en esos programas, de ser simplemente expositores de misterio, de limitarnos a reproducir lo que hemos visto o lo que nos ha contado un testigo, como si eso fuese cierto necesariamente, ¿no? Nos molestamos, o otros divulgadores no se molestan en comprobar, antes de divulgar, comprobar si eso es cierto o no. Eso es lo que nos diferencia del mundo de las publicaciones científicas, donde hay correcciones por pares y hay otros protocolos. Para publicar en una revista científica no es tan sencillo como publicar en una revista especializada en temas paranormales. Entonces, yo quiero creer que hay un sector de la población que reproduce una y otra vez estos misterios, pues porque cree que son auténticos. Y ahora, con las redes sociales, tú te encuentras una foto tan espectacular como estas máquinas de habidos o las pilas de Dendera o estas cosas, le das a compartir o le das a me gusta y ya estás fomentando, estás participando de esa bola de nieve que cada vez es más grande, ¿no? Y luego hay un segundo grupo que lo hace exclusivamente por lucro, por interés, porque hay gente que se dedica a organizar viajes esotéricos a la India o a China o a Egipto y necesita misterios para fascinar a los viajeros que han pagado un plus por viajar con ellos en lugar de viajar con una agencia de viajes, no, les habría salido más barato. Y son, es un público, es un sector del mercado que busca misterios, tienes que darle misterios, y si no son reales, bueno, pues te los inventas, ¿no? Esos son los que a mí más me irritan, porque yo no tengo nada contra las personas que sinceramente creen que un fenómeno, que un misterio es real, aunque yo sepa que no lo es. Los que sí me cabrean un poco son quienes yo sé positivamente que saben que ese misterio no es real, pero continúan vendiéndolo como si lo fuese. Y me da igual que sea en un programa de televisión, que sea en un programa de radio, en una revista, en un libro o en una conferencia. Y de eso hay mucho, por desgracia. Antes mencionabais que publicamos hace poco una lista simple de 25 misterios que publicamos en El Ojo Crítico desde hace años ya resueltos y que continúan apareciendo recurrentemente en los programas y en las revistas especializadas. Y eso sí me parece un poco triste, porque en el primer caso las personas que creen simplemente pecan de ingenuidad, que es de lo mismo que pequé y que seguramente pecamos todos cuando nos iniciamos en estos temas, pero los otros son unos, mienten conscientemente, y eso sí me parece denunciable. Sí, buenas noches, Manuel. Bueno, antes que nada, déjame felicitarte por ser un buscador de la verdad, ¿no? Y desvelar o participar en el desvelo de la verdad, ¿no? Y más con el ánimo y el énfasis que lo haces, ¿no? Mira, yo voy a tratar un tema concreto, ¿no? Para ver qué nos dices y para que también la audiencia pues te pueda escuchar al respecto, ¿no? Mira, hace unos años tuve la grandísima suerte de de ser oyente en una conferencia de un sacerdote que trabaja en Roma, cuyo trabajo es leer la escritura cuneiforme sumeria. Es uno de los máximos exponentes en el mundo de esta lectura. Hay pocas figuras relevantes en el estudio, ¿no?, de las figuras de esta escritura cuneiforme, ¿no?, de la escritura sumeria, ¿no? Y sin embargo, aparecen personajes como Zecharia Sitchin, ¿no?, y te monta una parafernalia. Seguidores como el David Hike, se llama, ¿no?, por ejemplo, que te llena un campo de fútbol. ¿En base a qué? ¿En base a qué estudios? ¿En qué interpretaciones? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que esta trola tenga la cantidad de visitas en YouTube y en otras, y no sé, en otro tipo de redes sociales? No sé, ¿qué nos puedes decir? ¿Has investigado esto de Zecharia Sitchin y todos estos temas así tan estrambóticos? No personalmente. Sí hemos publicado varios trabajos en El Ojo Crítico sobre las teorías de Zecharia Sitchin o de David Icke, por fuentes que a mí me merecen toda la credibilidad y que se han molestado en seguir desde el origen las teorías de Sitchin y de Icke y analizarlas y contextualizarlas, que este es el gran problema, el de contextualizar este tipo de historias. Y son demoledoras, ¿no? Son terribles. Yo pensar, porque mi formación sobre todo está en el ámbito de la criminología y en el derecho, es un país, es un estado Estado de Derecho y estamos, nuestro principal derecho es la presunción de inocencia, ¿no? Yo siempre quiero pensar, quiero mantener la presunción de inocencia hasta el final, cuando me acerco a estos temas, y quiero pensar que Zakaria Sitchin y los autores que defienden esas teorías barrocas y absurdas, cuando ya las conoces un poco, como el tema de Nibiru y los Anunnakis y los reticulianos, todas esas tonterías, quiero pensar que realmente se lo creen. Y yo contra un creyente no tengo nada, puedo no compartir sus creencias, pero las comprendo porque yo fui un creyente en su tiempo, ¿no? Y creía cosas mucho más absurdas y mucho más estúpidas, y estaba dispuesto a condicionar mi vida por esas creencias. Entonces quiero pensar que esas personas se crean lo que dicen. Eso no significa que sea cierto. ¿Por qué tienen tantos seguidores? Porque a ojos de un occidental contemporáneo es coherente. Nosotros, nuestra generación, nació con Yuri Gagarin y con Neil Armstrong y con la carrera espacial. E interpretar los misterios del pasado desde esa visión, imaginar que en la losa del señor Pakal en Palenque hay una nave espacial, o imaginar que en el templo de Abidos hay unos aviones y unos helicópteros, parece más comprensible que entender cuáles eran las creencias en el inframundo o cuál es la forma de entender el más allá de esas civilizaciones desaparecidas. Nos es más cercano todo lo que tiene que ver con el espacio, y cuando alguien nos reinterpreta esos misterios del pasado desde un prisma más moderno y más astronáutico, pues nos sentimos más cómodos, ¿no? Parece coherente, parece lógico. Por eso es fácil consumir ese tipo de productos. Si te tomas la molestia de conocer cuál es la percepción del más allá, cuál es la forma de entender lo sobrenatural y la religión de esas culturas que pedantemente llamamos primitivas, veríamos que no tiene nada que ver con nuestra forma de entender el más allá. Nos obligaría a hacer un salto mental, un ejercicio de imaginación enorme, porque su forma de entender la trascendencia y lo sobrenatural era muy distinta a la nuestra. Por eso nos cuesta tanto comprender esos legados del pasado, ¿no? Y cuando alguien nos los vende de una forma más tecnológica y más contemporánea, más afín a nuestro tiempo, bueno, pues nos es más fácil consumir ese tipo de producto. Y además yo creo que en el fondo la inmensa mayoría de los seres humanos quiere creer en algo, en lo que sea. Religión viene de religare, ¿no? De volver a unir al hombre con Dios, con la divinidad. Y en el fondo todos los seres humanos intentamos mantener algún tipo de creencia en lo sobrenatural. En una sociedad tecnológica como la que estamos viviendo ahora, pues es fácil interpretar las cosas así, pero cuando viajas a África o cuando viajas a Asia, a otras culturas, a otros contextos en los que no existe la palabra extraterrestre, por ejemplo, en su vocabulario, que no contemplan esto de los viajes espaciales y demás, te sorprendes porque su forma de reinterpretar el fenómeno ovni o su forma de interpretar la trascendencia es totalmente distinta a la nuestra. Y yo no me veo con fuerza moral para decirle a los negritos africanos, no, mira, vosotros negritos primitivos, como sois unos ignorantes, no sabéis que estos son extraterrestres y los llamáis carros de brujas o los llamáis espíritu de los antepasados, porque sois unos ignorantes, ¿no? A lo mejor ellos están más cerca de la verdad que nosotros. Hola Manuel, soy Mario. Mira, quisiera preguntarte acerca de, cambiando de tercio un poco, como apasionado de la ufología, me encanta sobre todo el tema de las abducciones, y leí un libro tuyo, bueno, más que una vez, me lo he leído tres veces, concretamente, de Secuestrados por los OVNIs. Bueno. Uno que se publicó en Espacio y Tiempo ya en el año 92, si mal no recuerdo. ¿Eh? 95, creo recordar. Sí, 95. Pero bueno, tiene unos añitos ya. Sí, sí, muchos. No, pero es un libro que, la verdad, está muy bien condensado todo lo que es el tema de las abducciones. A mí, personalmente, es un libro de referencia y yo se te felicito. Quisiera saber si alguno de los casos que allí mencionas y tal, después de todos estos años, si hay algo que haya caído, bueno, que en su momento lo escribiste y tú lo investigaste y os lo diste, por cierto, y si en este momento actualmente ha habido algo que puedas decir que no, que al final no, que al final no ha sido así, como el caso de Julio F. Pues mira, por ejemplo, sin ir más lejos, efectivamente hay muchos clásicos de la ufología que cuando tú llegas a estos temas, siendo un adolescente muy joven y con ganas de creer, con una necesidad real de creer, pues tú te lees los libros de Antonio Rivera o de José Benítez o de los grandes investigadores de la época y te crees que todo lo que aparece en esos libros es la verdad inamovible, ¿no? Como si fuesen las Sagradas Escrituras. Y a medida que pasan los años y que vas investigando, pues descubres que no todo es exactamente como te lo han contado. Acabas de mencionar el caso de Julio F. Julio F. es uno de los clásicos, es probablemente el gran caso de abducción de la historia española, por lo menos uno de los 4 o 5 grandes clásicos de las abducciones en España, junto con el de Próspera Muñoz Mozo, el de Paco Padrón, son los grandes abducidos españoles. Y con el paso de los años, probablemente la ventaja que tenemos en el año 2013 es que tenemos mucha más información que nunca antes. Y eso seguramente nos permite estar un poquito más cerca de la verdad, sea cual sea. Hubo una primera generación de pioneros que fueron los primeros en internarse en este mundo de las anomalías. Hablo de España, un Óscar Rey Brea o un Antonio Rivera, o se adentraba en un mundo totalmente desconocido, y cuando llegó una segunda generación detrás de ellos, con Ballester Olmos o Juan José Benítez, Fernando Jiménez del Oso, Enrique de Vicente, todos estos nombres, por lo menos ya tenían los libros de sus antecesores y ya tenían un poco más de información. Pero es que los que vinimos después, Javier Sierra, José Bizarro, Bruno Cardeñosa, Paco Mañez, Vicente Moros, Pedro Canto, muchísima gente, ya teníamos todo el trabajo de los antecesores, ¿no? La gente que llega ahora a estos temas tiene más información que nunca. Internet ha sido la gran revolución. Tienen toda la experiencia, todos los errores y todos los aciertos que hayamos podido cometer los que hemos llegado antes, ¿no? Y hay mucha más información, y por eso ahora estamos descubriendo que muchos casos que nosotros consideramos auténticos durante generaciones, como el caso de Julio F., en realidad eran absolutos fraudes, crueles fraudes. Y digo crueles porque mucha gente, muchísimas personas, perdieron su tiempo y perdieron su dinero, y a veces hasta perdieron su vida creyendo en este tipo de historias. Y Julio F. es un ejemplo estupendo. Precisamente ahora que comentas lo de que la gran herramienta para investigar también, bueno, para ayudar, es la de Internet, también por otra parte podría ser la herramienta negativa, ¿no? Porque tenemos un claro ejemplo que tú también investigaste, como fue el famoso OVNI gallego, el OVNI de Galicia, que aún a día de hoy se puede encontrar por la red como algo real, como algo que pasó y que la gente, vamos, se sigue discutiendo a pesar de que se supo que era un viral de Terra, ¿no? Sí, mira, yo estoy muy orgulloso además de esa investigación, porque es la primera vez que conseguimos joderle la campaña a una agencia de marketing a media campaña. Conseguimos descubrir que era un fraude antes de que Terra terminase su campaña y tuvieron que acelerar el final de la misma, precisamente porque explicamos que era un fraude. No, Internet probablemente es una gran herramienta de trabajo si la sabes utilizar bien, como cualquier otra. Si tú te pones a jugar con un motor con una llave inglesa, y no eres mecánico, lo más probable es que al final el coche no arranque, ¿no? Y que te lo cargues. Pues esto ocurre lo mismo. Antes teníamos un problema realmente serio en mi generación, y yo creo que en las generaciones anteriores, que era el problema de acceder a la información. De hecho, os contaré, ahora que no nos oye nadie, que el ojo crítico nació precisamente para poder intercambiarlo con otras publicaciones extranjeras, porque éramos muy jóvenes y no teníamos dinero para pagarnos las suscripciones, ¿no? A la Lumière de la Nuit en francesa, o al Journal del Mystère en Italia, o a la French Review en Alemania, o a la UFO norteamericana, y como queríamos acceder a esa información y no había otra manera de hacerlo que pagando la suscripción, pues muchos de nosotros creamos nuestras propias revistas, nuestros propios boletines para intercambiarlos con esas publicaciones y poder acceder a esa información. Ahora el problema es totalmente contrario. Ahora el problema es la saturación de información, el ruido. El gran problema al que se enfrenta la nueva generación de investigadores es el ruido. Es que el 90% de lo que encuentra en Internet no es información, sino desinformación. Y los investigadores actuales tienen que desarrollar su instinto para filtrar cuáles son las fuentes creíbles y cuáles son las fuentes que no merecen credibilidad, porque hay muchísima desinformación en la red, ¿no? Ahora el problema es totalmente distinto. En el caso de la campaña de Terra, a mí me entristece, la verdad es que me da mucha rabia. Hace 1 o 2 meses encontrarme en un periódico argentino, pues que un redactor, que seguramente con su mejor intención, yo no creo que quisiese fomentar ningún fraude, además no tendría sentido, pues un redactor de un periódico generalista, de un periódico nacional en Argentina, seguramente navegando por la red se encontró en YouTube los vídeos, los primeros vídeos de la campaña del OVNI gallego, y flipó, y publicó una noticia en su periódico como que se había conseguido una filmación espectacular en Galicia en España, de un ovni derribado por dos cazas del ejército y un helicóptero que lo rescataba del mar y lo transportaba. Pero sabemos que ese caso es falso y además la investigación, la crónica de esa investigación la publicamos en un número especial, un dossier especial sobre los fraudes virales, que porque no era la primera ni la última que ocurría, que las agencias de publicidad, los publicistas se dedicaban a utilizar el mundo del misterio, las apariciones, lo paranormal o los ovnis para vender un determinado producto. De hecho, este concepto, misterios virales, es algo de lo que nunca habíamos oído hablar antes. Es probablemente hoy por hoy es uno de los grandes cánceres que tiene el mundo del misterio. Ya no nos bastaba con tener que enfrentarnos a charlatanes, a vividores, a falsos médiums, a pseudoescépticos, a falsos curanderos que hacían fraude, sino que ahora encima tenemos que vernoslas con agencias de publicidad que tienen muchos medios, muchos recursos y mucha imaginación y se dedican a fabricar falsos casos de misterio para colarlos en la red, que se conviertan en virales y vendernos sus productos, ¿no? Este es otro de los problemas nuevos a los que tenemos que enfrentarnos ahora. Volviendo a Egipto, quería comentarte una cosa, porque hemos estado hablando de los frisos, jeroglíficos y demás. Me gustaría saber tu opinión, si has llegado a investigarlo, y qué crees acerca de los famosos cortes de piedra y los taladros. Pues no te puedo, sobre eso sí que no te puedo decir. Los he visto en el sarcófago de Diodefre, por ejemplo, en el Museo Arqueológico del Cairo. Pero claro, yo ahí tenía solamente la interpretación del profesor Álvarez López, que tuve la suerte de conocerlo en el año 92, y de Manuel Delgado y de otros divulgadores, y tengo solamente su punto de vista. Mira, precisamente, ahora que me lo recuerdas, es uno de los temas que tengo en mente para consultar a algún especialista sobre ese tema. Es una de las asignaturas que tengo pendientes, bueno, como otras muchas en Egipto, ¿no? No te puedo dar una respuesta. Sí he conocido otros muchos misterios y he tenido la suerte de investigarlos en persona, pero en cuanto a supuestos restos de erosión, no conozco ningún tratado. Hay misterios de Egipto que aparecen en los libros de arqueología y en los libros de egiptología como tales misterios, se datan, se comentan y se les da legitimidad, pero hay otros que son interpretaciones. Si tú viajas por la meseta de Giza, vas a encontrar muchos objetos supuestamente de taladros en la explanada de Giza alrededor de la Gran Pirámide. Que haya un agujero en el suelo de Giza no significa que sea un agujero que se hizo cuando se construyeron las pirámides, porque en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX se han hecho construcciones, se han edificado cosas alrededor, temporales, y se han hecho obras allí, ¿no? O sea, que haya un agujero no puedes datar que eso sea contemporáneo de la época del faraón Jufu, de Keops. Pero bueno, quizá lo sea, ojalá. De todas formas, eso implicaría una tecnología, y vuelvo siempre al mismo lugar, una tecnología que tendría que tener otros reflejos en el resto de las cosas que conocemos de Egipto. Si existieron taladros, sierras eléctricas, que tendrían que estar alimentadas por algún tipo de combustible o de sistema de mantenimiento, tendrían que haberse utilizado en otras partes de Egipto y tendrían que estar recogidas en alguna crónica de alguna de las dinastías en algún momento de la historia. Cuando te enfrentas a una excepción de la regla, lo más probable es que el origen de ese fenómeno sea simplemente la interpretación que hace el investigador que la descubre con todo su entusiasmo y con su mejor intención, como ocurrió con las falsas bombillas de Dendera. Manuel, se nos va echando el tiempo encima, pero no podemos dejarte de preguntar un caso mítico en España, mítico en el mundo ufológico. Ya has visto que vamos dando tumbos, ¿no?, a Egipto, para España otra vez, y es el famosísimo caso Humo. ¿Qué nos puedes contar de él, Manuel? Madre mía. Es que tendríamos que estar horas, porque no es un caso, Humo es el caso. Humo es, yo creo que es una de las historias más crueles que se ha hecho nunca en España por su repercusión. Humo se escapó al control de sus creadores, trascendió las fronteras de España y a mí me ha ocurrido, por ejemplo, encontrarme en unos grandes almacenes en París, en Rumanía, visitando la librería de libros y buscando libros de cosas raras allí, encontrarme libros rumanos escritos por autores rumanos sobre humo. y eso me ha ocurrido en Francia, me ha ocurrido en Italia, es decir, la extensión de humo trasciende España y trasciende mucho a José Luis Manuel, que fue el tipo que lo inventó. Manuel, perdona que te corte, que yo damos por hecho a veces que la gente conoce los casos, en este caso el caso humo es aquel donde se supone que unas cartas llegaban desde el más allá, de los extraterrestres, nos enviaban cartas para decirnos cosas que teníamos que hacer con aquel famoso emblema, que era como una HM rara, ¿no? Que se supone que llevaba los platillos volantes, que nos visitaban, que además, si no recuerdo mal, también llamaban por teléfono e incluso llegaron a entrar en directo, supuestamente, en un programa de radio. Es para hacer un resumen muy rápido, que esto pasó en los años, en la década de los 60-70, pero para que la gente se haga una idea y que ya a partir de aquí busquen información, y entonces sí, volvemos a preguntarte que cómo investigaste este caso, qué es lo que, conclusiones que llegaste tú. Bueno, en este caso, madre mía, es que muchísimos años, porque humo era uno de los grandes casos. Empezó, como muy bien dices, en Madrid, en los años 60, luego también se extendió a Barcelona, con un pequeño grupito de elegidos. En realidad empezó cuando un psicólogo social, que era profesor de ciencias en Alicante, se muda a Madrid, se encuentra con unas reuniones que se producían en el Café Lyon, que eran los sótanos de la Ballena Alegre, la Ballena Alegre, los sótanos, era un salón que existía en los sótanos del Café Lyon en Madrid, muy cerquita, pegado pared con pared con el Palacio de Linares, en la Plaza de Cibeles. Allí se reunían muchos años antes de lo de humo, un grupito de personas, una tertulia, que empezaba a hablar desde los años 50 sobre el tema de los platillos volantes, que acababa de surgir en los Estados Unidos, y ahí llega un joven psicólogo, que había sido profesor de ciencias, José Luis Campeña, se encuentra con aquello, y a partir de ese momento empiezan a recibirse unas cartas, al principio alguna, Fernando Sesma y unos pocos más, unas cartas de unos individuos que decían ser extraterrestres y que supuestamente tenían unos conocimientos científicos espectaculares, ¿no? Al principio se reciben con un cierto escepticismo, hasta que en 1966, supuestamente aterriza un platillo volante en Aluche, en las afueras de Madrid, y en el año 67 se toman unas fotografías espectaculares a pleno día de unos platillos, de un platillo volante que lleva en su panza el mismo símbolo con el que los humitas se llevan sus cartas. Y a partir de entonces los receptores de esa información pues ya creyeron realmente que estaban en contacto con extraterrestres. A partir de ahí, durante años, se desarrolló mucho el asunto humo. Este personaje, José Luis Cordán Peña, alcanzó un gran protagonismo en ese grupo inicial, en las tertulias de la Ballena Alegre. Los humitas consiguieron convencer a algunas personas muy influyentes, porque en el grupo original de la Ballena Alegre había industriales, estaba la secretaria de la embajada norteamericana, había comisarios de policía, había empresarios, había gente de un estatus social, estamos hablando de los tiempos del régimen anterior, de gran poder adquisitivo, y en un momento determinado incluso los humitas facilitaron unas patentes tecnológicas sugiriendo que quien las podía construir era la persona con más conocimientos científicos de aquel grupo, que era José Luis Jordán Peña, y Jordán Peña llegó a ganar dinero incluso en aquellas patentes que nunca llegaron a terminarse, ¿no? Aunque el móvil era muy distinto, y yo tengo claro que el móvil iba por otro lugar. Lo que ocurre es que cuando Antonio Rivera publica el primer libro dedicado al asunto humo, y cuando al mismo tiempo el sacerdote sevillano Enrique López Guerrero publica también un libro muy grueso sobre humo, aquello ya llega al gran público, trasciende las fronteras de ese pequeño grupito de iniciados, de elegidos, y trasciende las fronteras y se convierte en un tema de repercusión internacional. Y a partir de entonces comienzan a aparecer, por un lado, seguidores incondicionales, personas que creen firmemente que los humitas son reales en distintos países, y por otro lado aparecen unos personajes de los que nunca se habla, y a mí me da mucha rabia. En el mundo del misterio, los investigadores no suelen tener en cuenta este factor, este elemento que sí se conoce en el mundo de la criminología, que son los imitadores, que son personas que se inspiran en esos libros, en esos artículos, en esos programas de televisión que se hicieron en la época para falsear, para reproducir sus propios mensajes humitas, Por eso ahora hay tanto ruido y hay tanta confusión, ¿no? Porque ha habido muchos imitadores. Uno de ellos, sin ir más lejos, fue Eduardo González, el líder de la secta Edelweiss, que utilizó las fotos de San José de Valderas y utilizó las cartas de los humitas y la creencia generalizada de que esto de humo era algo real o algo creíble para montar una secta pederasta y dedicarse a seducir jovencitos en España durante muchos años. Y hubo otros muchos casos de imitadores. Podríamos estar horas hablando solamente sobre el asunto, porque es un tema verdaderamente complejo. ¿Qué hice yo? Pues lo que hicimos todos. Perder muchísimo tiempo y muchísimo dinero investigando la pista de los humitas en Albacete, en Barcelona, en Madrid, hasta que nos encontramos con una pista que hay que agradecerle a José Juan Montejo, y es muy difícil realmente resumir todo esto en tan poco tiempo. En el caso José de Valderas, en el caso Aluche, que es el primer caso con presencia de las supuestas naves humitas que certificaría el origen extraterrestre, que le da credibilidad, aparecían dos testigos únicos. A pesar de que se habla de muchos, solo hubo dos testigos documentados, José Luis Juan Peña y Vicente Ortuño, que son los que dicen haber visto la nave humita aterrizar en Aluche. Y curiosamente, casualmente, estos dos personajes, con el nombre un poco cambiado, aparecen un año después vinculados al caso de San José de Valderas. Y repito, gracias a una pista de José Juan Montejo, que lo hizo que Vicente Ortuño y José Luis Jordán se conocían antes del caso Aluche, empezamos a intuir que aquí había algo que no encajaba. Si los dos testigos, que supuestamente están en puntos distintos y que supuestamente no se conocían, habían estado compartiendo pensión cuando eran jóvenes, aquí hay algo que huele mal. Al final conseguimos que confesasen, no solo que confesasen, porque que Jordán Peña y Vicente Ortuño, los dos, nos confiesen que todo fue un fraude, nos digan cómo hicieron las fotos de San José de Valderas con una maqueta y demás, sino que reproducimos las fotos tal y como ellos las hicieron. Tenemos, yo creo que hoy por hoy tengo la única prueba material que existe física del fraude de humo de la autoría de Jordán Peña, porque fue el troquel que utilizó para fabricar unas láminas que se encontraron en Aluche, y eso ya es una evidencia física, ya no solamente su testimonio. Bueno, tenemos muchas evidencias de cómo se originó, de cuál es la génesis de humo, ¿no? De quién, cómo y por qué hizo el fraude. El problema es que ha tenido tanta repercusión que ya es imparable. Hoy, en el año 2013, existen personas dispuestas, yo creo que casi, a dar la vida por su convicción en que los humitas existen, en que humo es real, y hay grupos de seguidores de humo en Japón, en Italia, en Francia, en Argentina. Se llegaron a construir hospitales para utilizar la medicina energética humita en curaciones de enfermos. Bueno, es una historia alucinante y probablemente es el fraude ufológico español con más repercusión de toda la historia. Desde luego, nosotros aún no hemos tocado este tema en profundidad. El día que lo hagamos, contaremos contigo. Si tú quieres participar hablando de este caso humo, haremos un monográfico que, como bien dices, merece la pena, porque es que, bueno, hay mucho, mucho, mucho que explicar. Pero bueno, nosotros queríamos, ya te vamos a despedir porque se nos va echando el tiempo encima, no sin antes preguntarte por ese primer concurso de investigadores de investigaciones críticas que organizas. ¿Qué nos puedes contar de ello, Manuel? Pues mira, nosotros tenemos la esperanza de que el trabajo que hacemos, el ojo crítico, sirva para presentar una alternativa, una forma diferente de enfocar estos temas. Como decía al principio, nosotros pensamos que si lo que realmente buscas es la verdad, la que sea, te guste o no te guste, sea o no sea lo que había, porque a mí me da la sensación muchas veces al leer libros y al leer artículos y al ver programas, me da la sensación que con frecuencia los investigadores de estos temas intentamos encontrar argumentos para avalar nuestros prejuicios, nuestras creencias a priori sobre estos temas. No es verdad. Si realmente buscas la verdad, tienes que estar dispuesto a pagar el precio de llevarte decepciones, porque no todos los casos son auténticos y no todas las cosas son como te han contado. Entonces intentamos fomentar esa forma de entender el misterio. Intentamos fomentar en los nuevos investigadores, en las nuevas generaciones, la idea de que si realmente buscas la verdad, tienes que estar dispuesto a llegar hasta el final y aceptarla sea cual sea. Y para eso lo que tienes que hacer es intentar descifrar lo no descifrado e intentar explicar lo que todavía no ha sido explicado. Y solo así, si realmente fracasas en todos los intentos de existe, encontrar una explicación racional. Solo así es cuando puedes empezar a especular con qué, con teorías, con teologías o con hipótesis sobre el más allá o sobre los extraterrestres, pero que tampoco vas a tener garantías de que no venga alguien más inteligente que tú o con más recursos que tú en el futuro y pueda explicar esos casos que no hayas explicado, ¿no? Lo que pasa es que es tan gratificante. O sea, yo creo que lo importante, y eso es lo que queremos fomentar con este concurso, no es llegar al final, no es descubrir, cerrar un expediente pudiendo decir caso explicado o caso inexplicado por ahora. Lo más gratificante es todo lo que aprendes por el camino. El trato con los testigos, el tener que consultar a científicos, a físicos, a arquitectos, a astrónomos, el tener que estudiar, que leer, que formarte en distintas disciplinas, es tan enriquecedor desde el punto de vista intelectual y cultural que merece la pena, ¿no? Y eso es lo que queremos fomentar. Por eso hemos creado este concurso, para premiar las tres. Ojalá tuviéramos medios y tuviéramos dinero para premiarlas todas, pero en principio vamos a premiar las tres mejores investigaciones críticas sobre cualquier campo de lo paranormal. No hay límite de extensión, ni de nacionalidad, ni de tema. No es necesario que descubran un fraude o que descubran una investigación. Simplemente se trata de ser crítico, de ser meticuloso. Y si no consigues llegar al final, no pasa nada. Hemos abierto este concurso, que se mantendrá en principio hasta el 1 de febrero del año 2014. Daremos a conocer el fallo, los ganadores, durante el congreso que estamos preparando, el primer congreso del Ojo Crítico, para los días 14, 15 y 16 de febrero del año 2014 en Madrid. Y bueno, toda la información, las bases y todo está en la página web que nos acaban de hacer, y que la verdad es que estamos muy contentos. La verdad es que sí, página web, elojocrítico también, .info, que es donde podéis encontrar todos los casos que hemos comentado, todos y muchísimos más, porque al final hemos hecho un pequeño paseo a vuela pluma sobre algunos de ellos, pero vamos, estamos en la punta del iceberg. Os recomiendo de verdad que entréis en la página de Manuel, tanto la suya personal como la del Ojo Crítico. Vais a encontrar unos trabajos magníficos, y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Los Misterios Nos Mira, Manuel. Un auténtico placer, de verdad, haber contado contigo para hablar de esto tan interesante. Pues muchas gracias a vosotros, el placer es mío. Muchas gracias, Manuel, un abrazo enorme. Un abrazo muy grande, hasta cuando queráis. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, pues hemos escuchado a Manuel Carballal, que nos ha hablado, ya digo, de algunos casos. Es que tenía que irse y por eso habíamos quedado en un horario, que además ya sabéis que nosotros siempre vamos muy tarde en todo, entonces... Pero bueno, de alguna manera lo que queríamos era dar a conocer algunos de los casos que podéis encontrar en su página web, como he dicho antes, en El Ojo Crítico, que son investigaciones hechas tanto por él como por muchas más personas, como bien ha dicho, que seguramente alguna podremos comentar ahora. Me gustaría saber, por ejemplo, Luis... Vamos a empezar por ti, va. ¿Qué te ha parecido lo que ha ido comentando? Bien, la verdad es que resulta impresionante que haya casos que tengan tanto rebomborio, ¿no? Yo todavía tengo en casa algunos libros de estos de los años 70, sobre de Antonio Rivera y alguno de Humo y todo eso, ¿no? Con ese famoso ovni de San José de Valderas, ¿no? Y esa famosa pancha ahí con un símbolo casi alquímico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Parece mentira, ¿no? ¿Cómo esos bulos pueden crecer de esa manera y llegar a esos extremos, ¿no? O bulos como el que hemos comentado antes, ¿no? Esto de los reptilianos y todo eso, de todo el mundo que no se ofenda, el que crea en todo esto, ¿no? Pero la verdad, uno puede creer en lo que quiera, evidentemente, pero hay que fundamentarse en la seriedad. O sea, yo no puedo coger unas escrituras cuneiformes o unos dibujos y hacer unas interpretaciones que a mí me parecen que son las correctas porque veo e interpreto que... Bueno, habrá que irse al fondo de la cuestión, ¿no? Y ver realmente qué es lo que están diciendo. Y habrá que irse a un experto y diga, oye, si esto es así o no es así, ¿no? Pero para ti Zacarías Sitchin no era experto uniforme. No, para mí Zacarías Sitchin, y creo que ya está demostrado, no era un experto en escritura cuneiforme. O sea, hay muy pocos expertos de verdad en escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme es difícil, lo digo porque tengo una amiga que está estudiando escritura cuneiforme y es realmente difícil. Si no me equivoco, difícil. Es la lengua sumeria. Bueno, la lengua escrita sumeria, ¿no? Claro, claro. Entonces, primero, jolín, hay que tener una base. Esos son años de estudio, ¿eh? Tenemos la suerte. En España hay uno de los grandes personajes, un sacerdote, no recuerdo el nombre, uh-huh, y ha sembrado pues una pequeña cátedra, ¿no?, en el cual hay estudiantes de esto, ¿no?, y algunos avezados, ¿no? Y este señor es un sacerdote que está trabajando en Roma, y su trabajo era hace unos años, supongo que lo seguirá siendo, pues la lectura de estos escritos, ¿no?, aprendiendo la forma de vivir de los de estos sumerios, de estos babilonios, su mitología, etcétera, etcétera, claro, y eso dista de las interpretaciones de Zacarías Cichín. Claro, si yo veo allí un dibujo con una persona que tiene cara de lagarto, entonces resulta que ya había lagartos, ¿no? Entonces, claro, si yo, que estudiamos alquimia, vemos un grifo, que es un grifo, es el grifo por el que sale agua, evidentemente, ¿no? Pero también es un león con alas, ¿no? Es ese famoso león, o mitad águila, mitad león, que decimos que existió. No está demostrado que existiera. Eso es una simbología y en alquimia tiene un significado muy concreto. Pero no porque lo veamos, vamos a decir que existían por ahí leones volando, porque no es cierto. Pero tampoco está demostrado que no existieran, ¿no? Hombre, de momento no hemos encontrado, dentro de todo lo que hemos encontrado sobre fósiles de dinosaurios, ninguno que sea un león alado. ¿Me explico? Que yo sepa, no. Que en principio no. O sea, es difícil, ¿no? Yo sé que te gusta mucho el tema de este sumerio, así que la semana que viene, ¿no? El mes que viene, porque pararemos para Navidades, vas a tener un invitado que yo creo que te va a gustar, porque nos va a hablar, cuidado, de que los sumerios pudieron estar en España mucho antes de lo que nos creemos. Eso puede ser muy interesante, fíjate. Eso puede ser y perfectamente asequible. Pero esto, en catalán, diem no fem volar coloms, ¿no? Es decir, no hagamos volar palomas, ¿vale? Es decir, oye, vamos a pisar un poco en el suelo. Es decir, nosotros, bueno, estudiamos alquimia, pero no por eso nos vamos a creer todas las cosas. Es decir, intentamos pisar y ser un poco razonables, ¿no? Pero, jolín, de ahí a inventar, a montar una película, y la podríamos montar, y montar unas películas de narices, pero hombre, pero hay que ser un poco serio también, ¿no?, y un poco sensato. Es decir, lo que es lo que no es, lo que puede ser, decimos que puede ser, pero no lo damos por cierto. Mucha gente disentirá de lo que dices. Claro, hombre, por supuesto. Y también te apoyarán, lógicamente. Bueno, claro que sí, pero hay que ser un poquito, pisar un poco en el suelo. Y puedes fantasear, y puedes imaginar, y muchas cosas, y puedes llegar incluso a realidades. Pero cuidado, tampoco nos vayamos a extremos que... Pero la gente te podría decir, ahora te dejo, Marta, te podría decir que la piedra filosofal, y yo no me estoy poniendo, me voy a posicionar, ¿no?, en contra de todos para iros dando un poco de... Claro, la que piedra, no es cierto. Te podrían decir que la piedra filosofal no existe, que es una invención, pues porque no lo has visto. Pero si a mí me parece muy bien, y respeto, claro, si no pasa nada, eso son creencias. ¿No? Nosotros trabajamos con el ánimo, a ver si tenemos suerte algún día, o Dios nos ilumina, o lo que sea, si hay que creer a Dios o no, que también es tan factible creer como no creer, no tiene ningún problema. Yo creo que dice, mira, antes lo ha comentado así un poquito brevemente Manuel, ¿no?, que hablaba de esa religión, de ese religare, de ese reunir, y de la sabiduría de antiguos filósofos. Hay que irse ahí a la base. Eso sí que parece ser que es bastante razonable y bastante cierto. Pues vamos ahí, vamos a esas fuentes, vamos a ver, eran gente que se dedicaba muchas horas a observar, a meditar, a recibir intuiciones. Y el que quiere creer, cree, el que no quiere creer, no creo. No. Ahora, que de que haya por ahí determinados dibujos con personajes de carácter mitológico, etcétera, etcétera, y decir que eso ya existía en su momento, pues a lo mejor no era así. La fantasía del hombre ha sido realmente extraordinaria durante muchísimos años, ¿no? A lo mejor querían simbolizar otras cosas, ¿no? Y nosotros le damos ahí una imagen. Nosotros no, los que quieran ver eso, ¿no? Pero es que además la pelota se va haciendo más grande, ¿no? Tipo humo, ¿no? Y a ver qué carta aparece la semana que viene. Y a ver qué vamos a inventar más. Y a ver hasta dónde llegamos. Lo que pasa es que yo creo que... Ya... A ver quién la hace más gorda, que también es otra. A ver quién hace ese virus, ¿no? Ese, ¿cómo se llama eso? El fake, ¿no? El más grande, el más... No sé el qué. Viral. El viral, ¿no? Claro, es que parece que... ¿No? O el hacker que dice, a ver si puedo meterme ya en el Pentágono, que debe ser la hostia, ¿no? Y vamos... En fin... Marta, querías comentar. No, creo que Manuel lo ha resumido bien, ¿eh? En el sentido de que los que investigamos a veces nos dejamos llevar mucho por la pasión, por el amor que sentimos, por los casos que nos llegan. Luego, evidentemente... Y por lo que quieres creer. Exacto. Hasta que te encuentras de lleno en ese asunto. Entonces, la sensatez la priorizas y te das cuenta de muchas cosas. Entonces tienes la cabeza fría y te das cuenta, pues... No es que la hayas cagado y la hayas fastidiado, perdón por la expresión, pero sí que te has dejado un poco llevar por el caso, por lo que te han contado, por lo que... Pero luego si tienes dos dedos de frente, evidentemente, te pararás a pensar, a analizar y qué pruebas tienes, qué teorías al respecto y qué abanico amplio de posibilidades y de hipótesis puedes sacar y barajar y a partir de ahí, pues, conseguir pruebas. Entonces, así se investiga. Pero la pasión a veces nos puede llevar a creer o ver cosas que evidentemente no son. Eso me quería referir, que él lo ha resumido muy bien. Entonces lo he entendido a la perfección, el a veces dejarte llevar por la pasión y por los casos. Totalmente. Que es bueno, sí, el tener ilusión, pero luego a veces pues nos pasa lo que nos pasa. Yo le quería preguntar aquí a Mario, que es amante de la ufología, como ha dicho antes. ¿Casos como el de humo hacen daño a la investigación ufológica? Sea lo que sea el fenómeno ufológico, que siempre tenemos esa cuestión ahí. Evidentemente sí. A ver, esto tal vez respondería también, se habló de un posible experimento sociológico que se escapó también de las manos, sí. Y al final repercutido. Obviamente, claro, la gente cuando ve una cosa así de este tipo ya automáticamente la ufología ya está, ya le cuelgan, claro, el San Benito, ¿no? Entonces ya automáticamente ya ni hay ni ovnis ni nada, lo extraterrestre es una mentira, los ovnis también. A ver, porque haya un caso, haya una patraña tal, eso no quiere decir que el fenómeno no exista como tal, claro, que el fenómeno de la abducción siga ocurriendo y demás. Lo que pasa es que, obviamente, siempre dentro de todo este género habrá su parte de verdad, su parte de mentira, sus casos que son reales y sus casos que no lo son. Claro, lo que pasa es que normalmente, no sé por qué, como dice Luis, lo del tema viral siempre consigue más viralidad un caso que suele ser, no siempre, evidentemente, fraude o que se nota que es un montaje, siempre consigue ese empuje mayor. Tenemos el ejemplo del ovni gallego que hemos mencionado antes, que no quizás casos que hayan pasado de verdad o que por lo menos se tenga una duda razonable al respecto, ¿no? Bueno, pues si te fijas bien, a ver, con los medios de comunicación, con el YouTube, todo esto, a ver, normalmente son aficionados, gente que les gusta así de refilón los temas y se tragan cualquier cosa, ¿no? Como decía, ¿no? De los, no sé, los lumpos, no sé qué ha dicho, ¿no? Con, sí, los peces con la boca abierta. O sea, la gente le gusta tragarse todo esto, pero normalmente son aficionados, gente que les gusta, mira lo que ha salido en YouTube, el ovni este, no sé qué, tal y cual. Pero a ver, cualquier persona que se dedica un poco a estos temas, como nosotros, a investigar y tal, y ya vemos automáticamente que esto, ya nos pasan un vídeo de estos y yo soy el primero que digo, es que no me lo creo. Oh. A ver, yo he visto cantidad de vídeos y ya sin que me digan nada digo, es que no me lo trago. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Mm? Pero también tenemos casos de abducidos, como decías, tú has mencionado a Julio F., que todos siempre tienen la letra final, ¿no? Y aquí tenemos, precisamente a pocos kilómetros, un caso mítico, que es el caso de Xavier C., que también se sabe que es un fraude manifiesto, y precisamente no lo hemos comentado porque con Manuel queríamos tratar un poco los temas que había llevado él, porque lo sabe de primera tinta, pero que, bueno, que lo podéis encontrar en el Ojo Crítico también, y si no, buscar Juan Carlos Moreno, que conocéis todos perfectamente, pues fue uno de los que investigó el caso en profundidad y tiene un artículo perfectamente donde explica quién era Xavier C. y realmente qué es lo que al parecer pasó, porque tampoco vamos a decir que Juan Carlos tenga la razón 100%, pero vamos, que estos casos hacen... destrozan un poco, ¿no? Y son los que al final quedan, ¿no? Es lo que tú dices, que al final se te recuerda por haber hecho un fraude y no por... Efectivamente, a veces pueden responder también a experimentos sociales, a difamar también el fenómeno, precisamente, o incluso gente que por simple diversión, a ver, me parece estúpido, ¿no? Pero que hay gente que se dedica a hacer montajes y que los venda como tal, pues simplemente para crear una repercusión y poder decir, mira, este vídeo lo he hecho yo, como mola, mira cuántos seguidores, ¿no? No hace falta que sea uno solo, sino que en el caso de, como es que me reitero al Omni Galicia, o sea, una empresa que utiliza... Claro. Un fenómeno para decir, bueno, luego dijeron que era el homenaje a, bueno, que en realidad así era, ¿no? El homenaje que querían hacer a ahora no me viene el nombre de la Guerra de los Mundos, pues querían hacer su particular homenaje. Y precisamente es que lo orquestó todo el hermano de el Guillermo Frescher, creo que es. Guillermo, nunca me acuerdo cuál es el ego más puma y cuál es el director, pero vamos, uno de los hermanos Frescher fue el que organizó todo y además que se nota el tipo de producción que es de él. Bueno, hablando de campañas como la del famoso ron, ¿no? Que empezaron a hacer símbolos en las cosechas. Sí. No sé si fue por Málaga, en Barcelona aparecieron varios. Y me acuerdo que por la época yo, bueno, con nuestros amigos comunes, con los hermanos Roldán, José Antonio y Marisol Roldán, yo me acuerdo que por entonces estaba hablando con José Antonio y me decía, esto aquí hay un fraude, no sé qué, no sé cuántos, y fueron ellos los que precisamente, creo que incluso Manuel Carballal lo comenta sobre unos investigadores catalanes, precisamente fueron ellos, ¿no? Y era pues esta empresa, lo único que estaba haciendo era estampar estos símbolos en las montañas y tal, más que nada pues para hacer un anuncio publicitario. Claro, pero muchísima gente lo tomó como veraz, y es más, hoy en día aún siguen viendo vídeos y cosas y siguen pensando que es real. Claro, lo que pasa es que estas grandes empresas saben, es por eso digo que no me ciño solo a las pequeñas personas, o sea, pequeñas, quería decir a las personas solas, que bueno, pues algunos buscan notoriedad, otros, sino las grandes empresas utilizan este método de marketing para llegar más lejos. Como reclamo. Incluso, y me voy a meter un poco en el mundo de la conspiración, personajes como Lady Gaga y todos estos, que yo no tengo ni idea de conspiración, o sea, que solo lo comento porque es algo que he leído y que también está bien. Es interesante de que ellos conocen perfectamente que son el mundillo de la conspiración y que les digan que son Illuminati, MK Ultra, etcétera, etcétera. A ellos dicen que lo utilizan este mecanismo y que incluso lo acrecentan para tener aún más ventas, más etcétera. Yo no lo sé, ¿no? Pero visto lo visto que hay empresas que actúan así, ¿por qué no se va a hacer con el mundo de la conspiración, ¿no? Uh-huh. Que no lo hemos tocado hoy, pero bueno, que sí, también sí. Hay casos de conspiración y demás. Cristóbal, ¿qué te parece lo que ha contado Manuel? La verdad que ha sido muy interesante y nos ha dado un buen repaso de lo que la gente hace, digamos, lo que la gente se monta para su beneficio propio, ya sea de poder económico o cualquier otra cosa. Pero a mí me gustaría aclarar algunas cosas sobre Egipto, ya que es un poco, bueno, sí, es mi tema predilecto. Sí. Y en cuanto, claramente, lo de las bombillas de Dendera, siempre hay que recordar un poquito el por qué sale que pueden existir bombillas en Egipto, la electricidad. ¿Por qué? Muy sencillo, si nos dirigimos al Valle de los Reyes y vemos las tumbas reales, claro, tú ves aquellas pinturas, ves aquellas cosas excavadas en la roca y te preguntas, ¿y con qué se iluminaban? ¿Cómo iluminaban? Bien, hay distintas teorías, porque claro, con antorchas es imposible, claramente, ¿por qué? Porque no hay restos de hollín en las paredes ni en el techo. Pero, sin embargo, algunos historiadores, egiptólogos, dicen que lo que hacían era esa misma antorcha, lo rociaban con un aceite especial, con lo cual ese humo era prácticamente nulo. Luego también hay otras teorías que nos dicen que es a través de un juego de espejos, pero espejos, no estamos hablando de espejos como hoy día los vemos, porque en Egipto no existía el espejo, el cristal como tal, como lo conocemos hoy día. Eran más bien metales pulidos. Pero claro, yo estando en esas tumbas, me pregunto, ¿qué había? ¿Un hombre aquí con un metal así pulido, aguantándolo, otro más, hasta llegar al artista, digamos, que está ahí esculpiendo o está pintando? ¿Es posible eso? Quizás es una de las zonas para mí más cojas que queda de saber de Egipto. Yo dudo que eso fuera o no fuera. Bueno, igualmente lo que comentabas tú ahora, ¿eh?, acerca de la combustión, ¿vale? A ver, por mucho que digan que hay un líquido, que no... A ver, todo lo que genera una combustión tiene que dejar restos de algo por narices. Entonces, es imposible esto, lo que decimos, que lo de las antorchas, porque no hay restos de hollín, ¿vale? Entonces, la teoría de los espejos también, como tú dices, eran metales muy pulidos, no espejos como los conocemos actualmente. También se ha demostrado que a ciertas distancias esa refracción se pierde y es imposible iluminar ciertas estancias, y o sea, que es imposible, por más pruebas que se han hecho con los espejos, llega un momento que la luz se pierde la intensidad y tampoco, o sea, sí, se ha intentado dar estas respuestas, pero es que siguen siendo nulas. Es como la construcción de las pirámides, una gran rampa, ¿vale?, inclinada para construirla, que hubiera significado tanta o más piedra que la de la pirámide en sí. O sea, hubiera sido más colosal construir esa rampa o esa rampa alrededor que va subiendo, de las cuales tampoco hay vestigios, y se ha teorizado mucho sobre ellas. Bueno, sobre las pirámides habría muchísimo que hablar, estaríamos aquí horas y horas y programas. Pero sí que es verdad que siempre hay algo en Egipto misterioso, algo que todavía no comprendemos. Si algún día lo comprenderemos, yo creo que sí, que algún día sabremos más cosas sobre Egipto, cómo lo hacían, el por qué lo hacían. Me queda mucho por investigar, ¿no? Todavía muchísimo, de Egipto, muchísimo. Se sabe muy poquito, tanto de manera natural como sobrenatural, como le queramos llamar, ¿no? Pero... Hace unos años escuché a un experto egiptólogo en la universidad y que decía que queda el 80% de estructuras enterradas en la arena. Pues imagínate. Con eso hemos dicho todo. Sigo pensando que a pesar de que hoy hemos estado hablando de fraudes en el programa, quedan muchos misterios, no solo en Egipto, en el resto del mundo, por averiguar, por investigar. Y la cuestión es que nos aunamos, como he dicho antes en un principio, que no hay por qué estar divididos la ciencia con los divulgadores y los otros investigadores de campo. y que gracias a Dios hay fraudes y deben de salir a la luz para avanzar, pero también quedan muchos otros misterios que doy gracias a ello para que sigamos investigando. Y ojalá pues un día tengamos esas respuestas que necesitamos, tanto los escépticos como los que no son tan escépticos, pero que sin duda alguna debemos seguir avanzando. Bueno, y después de este comentario vamos ahora a escuchar unos cortos realizados para el segundo certamen literario El Circo de las Sombras y narrados por la Voz de las Tinieblas, nuestra querida Voz de las Tinieblas y Némesis, que también se estrenará en el programa narrando un pequeño relato. Y el ganador del mismo dependerá de vosotros, ya que el cómputo global de descargas que tengan estos relatos, tanto en YouTube como en iVoox, y nosotros lógicamente pondremos los enlaces en nuestras páginas y nuestras vías de contacto para que podáis disfrutarlos primero y luego votarlos después, decidirá el futuro ganador de este Circo de las Sombras. Son cortos que tenéis que escuchar y compartir vuestros audios favoritos porque merecen muchísimo la pena. Vamos a escuchar tres de ellos, se estrenan hoy, y la semana que viene escucharemos unos cuantos más. Vamos a escuchar Bajo mi piel de Orlando García, En el camino de Ford Baca y El rey rojo de Damián Friderup. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, vamos a escuchar los relatos y volvemos en unos minutos. La Voz de las Tinieblas presenta Bajo mi piel, escrito por Orlando García. Bien era cierto que no podía negar que aquella imagen era lo suficientemente impactante como para crearme un grado de dislocación mental absoluto, aunque había sido yo quien decidiera estar ahí presente. Un hombre y una mujer detenían con todas sus fuerzas al joven que estaba sentado en la silla. Luchaban para mantenerlo ahí, para que éste con sus fuertes convulsiones no los arrastrara consigo. El joven, con el pelo en el rostro y la cabeza gacha, gruñía como un perro enojado. De repente la puerta se abrió y el padre Ricardo, párroco de la iglesia a la que asisto, entró con la Biblia abierta y rezando al Padre Nuestro. El ambiente apestaba a fierro oxidado y las luces titilaban de forma siniestra al punto de hacer estallar las bombillas. ¡Di tu nombre, demonio! Mientras el joven, entre salvajes gruñidos, lanzaba negativas de manera ofensiva, se escuchaban ruidos extraños que no sabía de dónde provenían. Golpes y trueno. Di tu nombre, te lo ordeno por nuestro Señor Jesucristo. La silla se elevaba, dando brincos. A pesar de los esfuerzos de aquella pareja, los arrastraba junto a ellos con violentas sacudidas. El joven levantó la cara. La mitad del rostro estaba cubierta por sus húmedos cabellos, pero pude notar sus globos oculares entintados de negro. No, no, no. Al decir esto, sentí aquella mirada fija en mí. La luz se apagó por completo y todo quedó en silencio. Solo escuchaba mi respiración y un escalofrío subiéndome por el cuerpo. La piel se me había erizado. Sentía todo el vello de mi cuerpo totalmente erecto. La luz regresó, pero no sola. El párroco levantó su mano sosteniendo un crucifijo y continuó leyendo. Dios tenga misericordia sobre nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Aquel hombre y aquella mujer seguían con su titánica lucha sosteniendo al joven, mientras él clavaba su maléfica mirada en mí. No sé si los demás se dieron cuenta, pero sobre él yacía sentado un hombre de negra piel, dejando caer cada pierna por los hombros del joven. Su cuerpo era delgado y musculoso a la vez, pero fue aquella abominable cabeza lo que me llevó al borde de la locura. La cabeza de un macho cabrío de cuernos retorcidos y ojos color sangre. En el entrecejo, una estrella, un pentagrama invertido brillaba como fuego. Y que yo recordaba de algún tiempo pasado, de algún lugar. Pater noster qui es in caeris, santificetur nomen tuum. De pronto aquel ser caminó hacia mí blandiendo una pequeña daga. La voz del padre dejó de escucharse, pero yo podía ver cómo sus labios seguían moviéndose. La criatura de la extraña cabeza se me acercó y pude sentir su respiración hirviente. Aquel sulfúrico aliento. Es a ti a quien quiero. Sentí un dolor en mi pecho y las piernas me flaqueaban. La criatura comenzó a rodearme, olfateándome. Y en mi cabeza solo intentaba recordar el Padre Nuestro, pero no lo conseguía. Es a ti a quien quiero. Repetía una y otra vez, y entonces como una película en mi cabeza recordé la noche anterior. Me vi jugando con la tabla de la Ouija, pensando que todo era eso, un simple juego. Me vi prendiendo velas en mi cuarto a oscuras, haciendo preguntas, invocando a fantasmas, retando al demonio. Me vi a mí mismo, sentado en aquella silla, siendo sostenido por mi padre y por mi madre. Me vi a mí mismo, siendo devorado por oscuras sombras. Me vi cuando aquel hombre de cuernos retorcidos me atravesó con la daga. Y sé que ahora habita escondido bajo mi piel. Tras un largo camino recorrido a altas horas de la noche, Oscar ve una linda joven que era iluminada por el brillo de la luna, haciendo que su belleza fuera aún mayor. ¿Te llevo? Gracias, dijo la bella dama con una cálida voz. El nerviosismo consumía a Oscar al no creer que aquella hermosa dama aceptara su petición. Luego de aumentar la velocidad y algo más calmado, vio las señales de curva peligrosas. ¿Puedo saber tu nombre? Dijo él, luego de un buen rato de silencio. Nayeli, respondió ella, algo sonriente. Y yo me llamo Anaeli, dijo una voz oscura, tétrica, que estaba detrás del asiento. Oscar, al ver el espejo retrovisor, logró ver una belleza oscura que estaba hecha puramente de ira. El olor fétido empezó a inundar el auto. Con el miedo consumiéndolo, al ver la velocidad a la que iban, trató de frenar. Aunque fue demasiado tarde. El auto ya estaba cayendo al abismo. A la distancia, se oía una risa llena de maldad, otra llena de calidez, y finalmente, los gritos desesperados de Oscar. En el camino, escrito por Forbaca. La voz de las tinieblas presenta El Rey Rojo, escrito por Damián Freideru. ¿Qué vileza compone a uno de los reyes más amedrentadores del existir cósmico? ¿Qué hazaña de algún dios arcaico pudo dar inicio a un legado de tal renombre? ¿Qué sacrilegio fue el que le otorgó la vida al que trae miles de maldiciones? Infame como su propio creador, rabioso y rebelde en las tierras que gobierna, el Rey Rojo juró con tiranía tomar lo que era suyo. Un poder inmenso lo componía. Una maldad terrible lo alentaba. Guiado por un caos infinito, una familia corrupta le daba el poder. Desde los sitios olvidados del reino hasta las tierras recorridas por los nobles, desde la maldad impenetrable hasta la bondad inmortal, nada de esto importaba. Todo lo había consumido. El que jamás debía ser invocado, el Rey Rojo. La infamia de los dioses, el maldito que tuvo el poder más grande. Jamás se debía saber la verdad del rey. Jamás debía volver a gobernar. Jamás se debía concebir el poder de la maldad gobernante. Las guerras solo eran una pizca de su maldad. La avaricia solo era una falencia de las miles que lo componían. El Rey Rojo, el que siempre será recordado, pero del que nadie se querría nunca acordar. Escapando de Pimorden hasta llegar a las tierras florestas. Allí cambió la historia del existir. Allí se plantó ante muchos supremos. Allí fue donde padeció y murió una de las maldades aberrantes jamás conocidas del cosmos. Su creador fue el mal supremo. Su destructor fue el gran concejo. Un mal para otro mal. Nostrum lo creó y Nostrum lo lloró. Donde el dios ponía la mano, corrompía el existir. Donde el dios daba vida, quitaba millones más. Allí viene la explicación de tal aberración jamás creada. Allí viene el nombre del mal mortal más temido. Allí descansa, en su tierra natal. Allí yace, en Epimorden, el Rey Rojo. Hola, soy Josep Guijarro y quiero mandar un saludo muy afectuoso y especial para todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Bueno, escuchamos esta música de fondo que ilumina después de esos relatos que nos han narrado para el Circo de las Sombras. Vamos a iluminar un poquito nuevamente Radio Llavaneras. Bueno, y agradecemos como siempre a la voz de las tinieblas, que no sé por qué siempre le digo yo la voz de las sombras, por esos relatos tan magníficos que nos hace y al estreno que ha tenido también Némesis aquí con su relato. Y la semana que viene pondremos unos cuantos más y a lo largo de la semana os iremos publicando todos los enlaces para que de verdad podáis disfrutar de ellos, votarlos y a ver quién se lleva este segundo certamen, este segundo concurso. Bueno, y ahora, como os dije, la segunda y parte final del programa, que serán unos minutitos, solo os quería pues pedir lo típico que se pide en estas fechas a todos y cada uno de vosotros, el balance anual, tanto del programa que queráis hacer, como del mundo del misterio en general, como aquellos casos que os hayan impactado. ¿Cómo os ha ido la vida del misterio en este 2013? Vamos a empezar por orden. Va, Marta. Bueno, ha sido un año lleno de cosas buenas, ¿no? Pero el sin duda el 23 de enero del año 2013, ¿sí? Es una fecha que tengo grabada, ¿no?, en mi memoria y que indiscutiblemente significó un cambio muy positivo en mi vida. A partir de esa fecha, semana tras semana, con unas ganas e ilusión difíciles de describir, fui sentándome como parte de este equipo delante de los micrófonos de este pequeño estudio de Radio Llavaneras, ¿no? En esos momentos se van entremezclando sentimientos, nervios, dudas normales que te abordan, porque impone, ¿no? Pero aunque no era la primera vez que hacía radio, ya que durante unos meses anteriores había sido colaboradora en Años Luz con Marisol Roldán, pero era una nueva etapa, un formato diferente y la necesidad de hacerlo bien imperaba, ¿no? Y no solamente por oyentes y compañeros del programa, sino por una misma, ya que es algo innato que va dentro de una, ¿no? con el tiempo debo decir que todo eso se disipa y que priorizas, porque aquello que tienes dentro acaba saliendo. Y no hablo solamente de conocimientos, me refiero a lo que realmente somos como personas. Quizá lo que hace diferente este programa es precisamente que somos tal y como nos oyen, y eso se transmite a través de las ondas. A pesar a veces del cansancio, del día a día y de todo ese trabajo que no se ve, pero que cada semana realizamos para principalmente nuestro divertimento y segundo para llevar hasta nuestros oyentes todos esos casos que son sumamente interesantes, debo mencionar, como no, a todos y cada uno de los invitados. ¡Ay, que se nos emociona más! voy a aguantar, que tan amablemente han querido estar con nosotros semana tras semana, y hablo desde la experiencia, porque desde que empecé en este programa, pocos, me sobrarían dedos de una mano, los que han dicho que no a la hora de... Y no puedo más que sentirme una privilegiada en este sentido, ¿no? Después, pues todos esos momentos divertidos, porque hemos tenido muchísimos momentos divertidos en este programa y emotivos que hemos tenido en este año 2013, duro, porque es un año duro, ha sido un año muy duro para nuestro país y nuestra economía y en definitiva muchos problemas, ¿no? Pero han sido tantas e innumerables ocasiones en las que no puedes evitarte reír por alguna burrada que hemos soltado, que siempre a mí que os cerrado, o se ha intentado al menos. Pero eso no quiere decir que no se hayan grabado, ¿eh? bueno. Y yo no os he dicho todavía lo que va a pasar la semana que viene. Madre mía, qué miedito. Eso sí me da miedito, no los sucesos paranormales. Bueno, y ahora que hemos vuelto al directo también, se ha convertido en algo más complicado para mí. Y ahora nuestros oyentes se van a enterar unos de mis secretos mayores guardados, ¿no? En el programa, que al ser un programa en directo me cuesta mucho más ir al baño. Cosa que tengo que reconocer, pues que en un programa de 2 horas y media aproximadamente, pues 2 o 3 veces tengo que ir, ¿no? Eso es un poco a modo gracioso, ¿no? Pero mi balance en la globalidad total de este año, en los misterios nos miran, es sin duda todo lo que he aprendido, ¿eh? Todo lo que he evolucionado yo como persona y todo lo que se me ha regalado teniendo... ¿Voy a llorar? A todos vosotros de compañeros, ¿no? Y el cariño de los oyentes, ya estoy otra vez llorando, que semana tras semana están ahí con nosotros al pie del cañón. Y nada, pues larga vida a los misterios nos miran. Mario, te toca, tu tarea, tu turno. Madre mía, ¿y yo qué digo? Pues no sé, después de lo que sí, después de lo de Marta, yo me parece que ya podías despedir y decir hasta la semana que viene. Desde luego, madre. Porque mía. Ha quedado mejor resumido imposible. Bueno, lo que quieras, ya sabes, libremente. Bueno, a ver, para mí, a nivel personal no voy a hablar porque no es precisamente un año para echar cohetes, el 2013, pero bueno, lo que sí que puedo decir que en el programa, pues encantado de formar parte de esta familia, ¿no? De los buenos momentos, entrañables momentos que vivimos, tanto antes de entrar al estudio, durante y después, por las cenitas, que a veces hemos comentado, que cuando terminamos vamos a cenar y todo esto. No, si ya lo he dicho yo siempre, esto es la excusa para ir a cenar. Ahí está, pero lo que pasa que tampoco... Bueno, la cuestión es que pasamos un gran momento, venimos a pasarlo bien, ¿vale? Aunque algunos investiguemos, otros no, tal y cual, venimos a hacer radio, venimos a hacer lo que nos gusta, a pasar un momento agradable, a hacer estos momentos agradables para todos los que nos siguen y nos escuchan, y agradecer pues muy especialmente, sobre todo, tanto a los seguidores de Los Misterios Nos Miran como a los invitados que han pasado por aquí, ¿no? Que bueno, que nos han concedido estas entrevistas, que gustosamente han colaborado con nosotros y que no nos podemos quejar, la verdad. Porque han sido, como decía Marta antes, pocos. Podíamos contar con los dedos de una mano los que a lo mejor han dicho que por motivo que sea, que no. Normalmente todos, no ha habido nadie que haya puesto pegas, todo el mundo ha colaborado, todo el mundo ha estado a gusto con nosotros con ellos. Y bueno, poco más que decir, que yo encantadísimo de que podamos seguir o todas las temporadas que sean y... Oye, como si venimos aquí con el bastón al estudio, yo encantadísimo. Madre mía. Madre mía. O sea que... Encantado de formar parte de esta gran familia y larga vida a los misterios nos miran. Parece que hayáis cobrado esta semana, ¿eh? Que os haya pagado algo. Luis, que llevas menos tiempo, pero también balance ya no solo de los misterios nos miran, que no era tampoco enfocado a que me explicaseis cosas de los misterios, sino un poco en general del misterio, de cómo habéis vivido el año 2013, que se nos vaya. Bueno, se vaya ya. Por ahí. Bah, yo de temas personales, como dice Mario, tampoco voy a hablar, ¿no? Pero que no toca. Pues otro mes que no cobra. Sí, le vamos a vamos a revelar algunas cosas, ¿no? Para madre que los oyentes pues sepan dónde estamos, ¿no? En Llavaneras. Cuando un servidor llega aquí cualquier día, vosotros lo sabéis, nos abrazamos. Punto uno, ¿verdad? Sí. Nos damos unos besos con Marta, muy... ¿Sabes, eh? Ya. Con Ana también, con los chicos, ni uno. Nos abrazamos, nos damos unas palmaditas en las espaldas. Yo pregunto si eso en todos los programas de radio sucede. Yo punto. No lo sé. Punto dos, generalmente estamos hablando entre nosotros, escuchando a algún personaje, nos vemos, nos sonreímos, nos guiñamos los ojos, ¿eh? Hacemos el clic-clac, ¿no? Nos enviamos WhatsApps, no sé. No, tanto como esto, pero quiero decirte que el buen rollo que se respira es evidente y hay cariño en el programa. Yo supongo que esto, igual los oyentes, si somos capaces de emanarlo, que no son palabras, son emociones o sensaciones, pues la verdaderamente sucede, ¿no? Desde una persona que viene de fuera y que lleva poco en el programa, me sorprende que dentro de esta humildad del programa, no deja de ser un estudio humilde, sin embargo, el programa es grande. Es la grandeza de la humildad. Es decir, ahora no está siendo nada humilde. Se ha conseguido traer aquí a personas, personajes, y es la verdad de todos los que he podido disfrutar de ellos, la verdad, y gente con nivel, y gente que ha venido a este programa, que podía haber dicho que por su estatus no viene, con todos los respetos del mundo, y han venido. ¿Eh? Es decir, la grandeza de la humildad, que es muy diferente, ¿eh? ¿Qué más? El programa, desde que estoy aquí, veo que respira ilusión por todas las partes, por el director, el gran Pablo. Lo digo gran porque es grande, en dos sentidos, ¿no? También es grandote. Mucho. Y por la voluntad que le pone Ana, que cada vez, fíjate, hoy no he visto casi ni un retoque por parte de Pablo, de decirle, no sé qué, y esos gestos, ¿no? Hoy casi no ha habido gestos, ¿os habéis dado cuenta? Ya se lo he dicho yo. O sea, ya la antes, cosa va progresando. Claro. ¿Vale? ¿Qué decir? No sé qué decirte más, ¿no? Es la emoción del programa, el venir a disfrutar del programa, si no nos quedaríamos en casa, hace frío, estaríamos en casa, ¿no? Venimos a las 7:30, nos vamos a veces a las 11:30, que son 4 horas, es media jornada de trabajo. Se nos pasa volando, ¿verdad? Pasa rápido, y eso quiere decir que nos lo pasamos bien, nos volvemos a abrazar cuando nos despedimos, y esa es la tónica. Y que no sé si la gente lo sabe, pero tú estuviste el primer día que estuvimos aquí, el primer programa de todos, tú estuviste aquí. De hecho, por culpa de Luis Silva estamos aquí en Radio Llavaneras, porque... No sé si lo he explicado nunca, no sé si se puede explicar, pero la idea es que yo iba a venir aquí para haceros compañía en un programa que ibais a hacer, que os iba a hacer solo de técnico de sonido con MJ, que le mandamos un besazo enorme, que si todo va bien muy pronto volverá a estar por aquí con nosotros. Algunos días vendrá a hablar también al programa. Pero bueno, vosotros habíais iniciado un proyecto que luego, pues mira, no tuvo suerte, pero no pasa nada, o sea, cada uno ha seguido genial. Y yo venía solo para colaborar y al final me traje el programa entero aquí. Porque me dijo, Luis, tráetelo aquí. Bueno, habló con Enrique, se lo dijo, y aquí está. Enrique es el jefe de... Bueno, por decirle algo, es el director de la radio. Un tío fenomenal. Será... Bueno, Enrique es como es, ¿no? Y chaval, es como majo. Sin más. Pero también, de alguna manera, había que hacer un poco más grande Radio Llavaneras. Y yo creo que este programa, aunque madre sea mía, misterio, Luis, está haciendo más grande Radio Llavaneras. Porque yo conozco o sé cómo estaba Radio Baneas antes, es decir, le faltaba actividad, le faltaba un poquito más de movimiento, y poco a poco lo está consiguiendo. Y este programa yo creo que es, bueno, ya sé que no, quizá no debería decirlo, pero es un punto de referencia, y sabes que Enric, el director de Radio Baneas, está súper contento de tenernos aquí, y disfruta, y bueno, se queda hasta, me veces, alegro, hasta, claro, hasta ratitos, ¿no? Como cada siempre se queda algún ratito, y supongo que pone la oreja también a ver cómo van las cosas, ¿no? Y está encantadísimo, con él a veces, y está muy encantado de que estéis aquí, ¿eh? Pablo, eres una persona pues que llevas muy bien el programa. Mario es una persona que me va a salir caro, bien. Me tengo que pagaros a todos. Muchas materias. Ya digo, yo soy un inexperto y soy un... Yo qué sé. En mis tiempos leí aquellos librillos, pero de eso hace ya 20 años que me dedico a estudiar alquimia y me he olvidado de otras cosas. Marta es un encanto, que te voy a decir. No vamos a decir más. Cristóbal es un buen fichaje. Chaval muy objetivo. Es licenciado en historia. Ana, pues, oye, ahí la ves. Una guapetona, o sea, que está aquí. ¿Qué más queréis? Somos cuatro, pero bienvenidos. Pues oye, perfecto. Viva bueno, los misterios. Y mandamos un programa. Mandamos un saludo a las personas que a veces nos preguntan dónde está Lula, dónde está Guillén, dónde... Pues mira, por suerte o desgracia, no pueden venir porque están trabajando, lo cual es una magnífica noticia y creerme que ellos tienen muchas ganas de pasarse por aquí y algún día seguro que acaban viniendo Lula... Guillem, que lo echamos también de menos, porque aquí nos falta esas idas de cabeza que tiene Guillem, y bueno, pues y JR, que están todos trabajando, por suerte, han desengrosado un poquito esa lista tan grande que hay del paro, y bueno, que irán viniendo también, por supuesto, sí, que hay que mandarles un saludo, que ellos son parte del programa también. Vale, esto vale. A lo mejor será un talismán, ¿no? Porque el otro día, no sé si recuerdas, en un programa que estábamos hablando aquí, cada uno lo que hacíamos, sí. yo estoy parado. Todos. ¡Hala! Y resulta que ahora la mitad prácticamente están currando. Los misterios dan trabajo también, ¿no? Los misterios nos miran y dan trabajo. Ahora falto yo todavía, levanto la mano, ¿eh? Y yo también. Aquí somos unos cuantos todavía. Cristóbal, tú llevas poquito tiempo aquí, pero bueno, me reitero que el balance que os pedí no era solo de los misterios de Mira, sino un poco del año también, de no tanto personal, sino de tema misterioso. Ha sido un año nefasto. Bueno, todo. Pero me refiero un poco también en el mundo del misterio y los casos que habéis vivido. Cristóbal es que no es tanto del mundo del misterio, pero bueno, Yo la verdad que os sigo desde enero de este año, os empecé a seguir, y la verdad que es que me gustaba. Yo sé que soy más de la vertiente de historia, pero no dejo de preguntarme cosas y buscar respuestas. Y vosotros, la verdad, creo que las dais. O al suenan menos, sonidos por ahí. Sí, cosas paranormales, sí, últimamente... Sí. Vale, es el móvil de Luis, ya no hemos pillado. Ya, hombre, que podríamos tener aquí un filón. Se ha descubierto el fraude. El fraude. Menos mal que no estaba Manuel, que si no, Manuel Caballar, que si no ya... No, el caso que... Yo la verdad que he disfrutado mucho como oyente, escuchando, participando en el chat, que la verdad que un saludo a toda la gente del chat. Desde luego, que hoy no les hemos hecho mucho caso, pero os estamos leyendo y que siempre estamos ahí. Bueno. Que hay gente magnífica que está participando y que siempre está ahí apoyando. Y luego de repente un día, no sé muy bien cómo, acabo aquí. Me llamaron un día, me engañasteis y aquí estuve. Y la verdad es que el recibimiento fue maravilloso, la verdad es que desde el primer momento, sonrisas, abrazos, como dice Luis, y es algo que se agradece, es algo para tirar adelante porque estás haciendo algo que disfrutas, estás haciendo algo que te gusta, que no lo sabías. Yo la verdad que era la primera vez que me sentaba delante de un micrófono y sí que venías un poco acongojado, para que no vamos a engañar, siempre la primera vez un poco acongojado, y eso que he tenido delante a 30 niños que son unos fieras y tal, pero... No sé, no es lo mismo. Pero poco a poco, gracias sobre todo a vosotros, uno se siente en familia. Se siente como buscando lo que siempre quiere, buscando la verdad. Y de ese modo, he disfrutado muchísimo estos 3 días. Y quiero decir una cosa. Quiero decir que hay una cosa que no se ve y es vuestro trabajo fuera de micrófono. Hay que alabar la entrega que tenéis para conseguir los invitados que conseguís. ¿Cómo quedáis con ellos? ¿Cómo habláis con ellos para que estén aquí con nosotros? Que no es fácil, que la gente no se piense que eso es fácil, que siempre responden a la primera, hay que buscarlos. Eso requiere tiempo, dinero. Y cada uno de vosotros hacéis un trabajo fuera de antena que yo creo que hay que lo observan los oyentes, que es extraordinario. Yo me gustaría, a raíz de lo que dices, hacer una mención especial, si me lo permitís, porque Marta es la que lleva mucho peso en eso, porque yo le meto muchos marrones a la semana y la gente no lo sabe, pero a veces nos metemos en unos líos, que luego nos lo dejamos entre ella y yo para no darle más vueltas, pero tienes razón, pero sobre todo Marta es la que trabaja muchísimo en ese aspecto, porque yo, mira, soy una persona que... Sí, Pablo, pero ¿y luego la edición qué? ¿Quién hace las ediciones? No, de menos no, la verdad que es fantástico, un equipo fantástico. Todos, Mario, Ana, Luis, Ana, todos. hacéis un equipo fantástico y gracias por recibirme de esta manera tan, tan maravillosa. Y esperemos que sigamos intentando descubrir verdades en este mundo del misterio. Bueno, seguiremos hablando de esto que nos gusta, ¿no? Sobre poco todo más. Eso. Y disfrutando. ¿Qué es lo que se trata? Bueno, pues bienvenido a Los Misterios Nos Miran. Muchas gracias. Bueno, y antes no la hemos presentado porque en ese torbellino que a veces entramos por ir falta de tiempo, ella me ha dicho no me presentes porque se nos echaba el tiempo encima, pero ahora, por supuesto, mención especial para la maquinista de este tren de lo insólito, Ana Torralba. Buenas noches ya. Bueno, buenas noches. No, mejor no me hayas presentado, no pasa nada. No ha sido una gran pérdida. No, hombre. Madre mía, hoy no hemos dado ni la vía de contacto ni nada, pero bueno, la gente ya se las conoce, ¿cierto? Hoy es un día, ya lo dijimos, que hoy vamos a hacer, tanto este como el último programa van a ser programas bastante más familiares de lo habitual. Ya solemos hacer estas cosas de vez en cuando, pero estos dos días van a ser así porque son los dos últimos programas del año y ¿por qué no hacerlo? Oye, que ya nos lo hemos ganado también. Ya os estaba viendo aquí dando crema, claro, y tal. Hombre. Claro, lo que pasa es que la semana que viene, ya verás. Bueno, hemos de decir que la semana que viene, si no pasa nada, porque con esta mujer últimamente está pasando cosas, estaremos con el consor Blanco Soler para hablar del grupo ETA, para conocer la historia de ese mítico grupo español de investigación parapsicológica, y que ya sabéis, ya conoceréis muchos detalles para aquellos que no lo sepáis. Es un grupo mítico dentro de la cultura del misterio española, pero la segunda parte del programa, como ya sí que será el último programa del año y nos vamos a despedir, unas vacaciones, que ya si ahí llegan las navidades y demás, yo creo que estaría muy bien escuchar algunas cosas que pasan antes de empezar en los programas, que es lo único que no ha salido nunca en antena. Pero bueno, y por supuesto algún audio resumen del año y algo de esas cosas que nos gustan hacer. Miedo me das. ¿Sí? Aquí se rompe. ¿Qué miedito me das? Sí, sí, sí. Se ha roto la armonía, ¿eh? Como se ha roto la magia. La magia te la ha cargado. ¿Qué quieres decir tú? ¿Qué te apetece decir de...? A bueno. Ti, para Ana, es más una carga que una bendición este programa. ¡Oh, qué cruel eso! Eso suena muy cruel. No, hombre. O cierro los micros y hago aquí y se acabó la democracia. No. Nadie ha dicho que sea una democracia esto. No. MJ dice un especial tomas falsas. No es un especial tomas falsas porque ya lo hicimos en el 50, lo recomiendo. Yo lo he ido publicando, tanto los audios de Solo Misterios como de Los Misterios. No. Resulta que yo siempre lo digo, cuando llego aquí, lo primero que hago es darle a grabar. Y siempre estamos de 10 a 15, a 20, a 30 minutos hablando. Evidentemente no voy a publicar cosas que se hayan hablado, que sean de temas íntimos, sino que vamos a reírnos con algunas de las cosas que pasan, algunas cosas que se cantan y algunas cosas que son curiosas. ¿Temas íntimos, dices? Yeah. Oye, si pagan bien. Hombre, yo si pagan saco todo, los audios enteros. Yo ya me imagino uno de ellos, Marta. Es un Marta, no te acerques tanto al micro, pero dicho de otra manera. Alguna cosa. Algo así tiene que salir. Me suena esto a Dulce Venganza. Pablo, que yo te caigo bien, me parece, ¿no? Sí. Sí, sabes que luego me porto muy bien. Mario. Yo lo que quería decir es que Ana lo hace fantástico. Por supuesto. Cuando esté enseñada, se irá a otro sitio a ganar más dinero. Ya lo verás. Yo por ahora trabajo de lo mío. Aquí vengo el día de fiesta. Ojito, puntualizando. Pero bien, mía. Bueno, no me des cremita, Marta, que ahora voy a ti. Ya verás, ya. Bueno, yo quiero recordar al Guillem, que lo he hecho mucho de menos, su toque científico. Científico no, bizarro. Sí, me encanta, es especial. A Ruth, a Lula. Que bueno, que últimamente hablo con ella bastante, las dos trabajamos en Barcelona, y bueno, a Cookie, por que supuesto, nuestro por técnico, que vuelva cuando quiera. Que yo, si me lo permitís, voy a aprovechar y voy a hacer un poquito de spam el día 20, no tiene que ver con el misterio, pero para todas las personas que viven en la provincia de Guadalajara, nos vamos a desplazar allí. Unos cuantos de aquí de Los Misterios Nos Miran con el equipo de Solo Wrestling han organizado un show donde va a haber pues wrestling español de bueno, todo casi todos luchadores de allí, de la zona, tanto de Barcelona como de Madrid. en un solo Wrestling Live, que ya os iremos, ya vamos publicando siempre, pero que vamos a estar por Guadalajara para montar un pequeño show de esto. Y la entrada es gratuita. La entrada es gratuita y además todo lo que se obtenga de beneficios, gran parte va a Caritas, creo, ¿no? A una asociación benéfica. Nada, meterme la maleta que para Guadalajara me voy. ¿Qué iba a decir? No, yo también los invito a todos nuestros amigos de Madrid, le gustan el rally o no, le gustan el misterio o no, pero es por una causa benéfica, aunque no guste la lucha libre, pero seguro que si vais os va a gustar mucho. Y no solo de Guadalajara, de Madrid también podéis asistir, así que os invito. Por la parte que me toca, os invito, ya que yo no puedo asistir. Ana. Bueno, también... que sepáis que tenéis todos los bicos abiertos. Sí. Yo ahora aquí casco, pero vosotros ir hablando, que está grabando esto. Bueno, en especial a Marta, ¡Ala! Que le he cogido mucho cariño. Muchas gracias, yo igualmente. Bueno, por darme el placer de poder compartir un poquito de tu vida conmigo y de llevarme al famoso Huerta Pelayo. De nada, fue un placer y ya sabes, estáis... invitada y están todos invitados cuando quieran a ir a mi pequeño empirio en la tierra. Es impresionante. Y nada, gracias a ti, porque tú también a mí me regalas muchas cosas. También no. Me has regalado tu amistad, tu cariño, tu persona. Así que no sé quién de las dos sale ganando. Mis monstruos. cosa nuestra, déjalo ahí. Bueno, a Luis, que me ha enriquecido mucho personalmente, como persona... mentalmente, todo a su familia, a Paqui y a Alba, que son lo mejor. A Paqui, que me ayuda mucho también a pedirle un poco de miedo a los animales más grandes que yo. Bueno, y a todos en especial y a nadie en particular. Cristóbal, encantada de tenerte aquí. Ya nos irás conociendo. Ya te arrepentirás. A lo mejor un día se va corriendo. A Mario, que lo tenemos aquí también, y joder, Mario, que cuando no estás, que tienes que venir antes, hombre. Que, pero es una indirecta, ¿eh? Entonces, da yo, ¿eh? Y nada, y a todos. Muy bien. Pablo, a ti te voy a dar collejas, que... Eso ya lo hace cada día. Venga, va, más preguntas. Marta, momento bueno y momento malo, hay que destacar uno, del año, de los misterios nos miran. Uno que te digas, ostras, que bien, no sé, lo que quieras. Uno bueno y uno malo, va. Y así todos vais pensando. Uno va. muy bueno. Ya he dicho antes que había momentos, innumerables momentos, ¿no? Pero sin duda alguna, aquel programa que me hiciste es un pequeñito homenaje sobre Huerta Pelayo. Estuvo Juan Ignacio Cuesta hablándonos de lugares mágicos y lugares de poder. Y bueno, el pequeño poema de Juan Ignacio con la voz de las tinieblas, bueno, me emocioné muchísimo, con lo cual eso... Que esperemos que lo pongas el día 4 en Madrid, ¿no? Por supuestísimo, que eso va directamente a que lo vea todos allí en la charla que voy a dar. Y es que, malo, soy una persona muy positiva. Entonces me cuesta quedarme con los momentos malos. Siempre me quedo con los buenos. Porque de los malos también se sacan cosas buenas. Bueno, pero que lo hayas pasado mal. Aunque sea en una situación graciosa o algo. No sé, algo que digas, ostras, tierra, atrágame en este momento. Me cuesta pensar. Hombre, mete dudas de pata unas cuantas. Sobre todo, pues eso, a veces quedarte en blanco, trabarte. O no darte cuenta que el micro está abierto y soltar alguna burrada. Pero en general son cosas que... le cuesta luego al que edita. Pero en este caso que eres tú, Pablo. Yo siempre lo digo, ¿eh? Hay que escucharlo en directo porque luego en el cuando paso la escoba borro cosas, ¿eh? Tú obras el milagro. Hay que escucharlo en directo que se pierden matices. Se pierden muchísimos matices. Yo doy gracias a ello, ¿eh? Gracias a esa labor que haces, Pablo, porque muchas de esas pifias o... Pero como pero no me están general... guardadas, ¿eh? Ostras, madre mía. Ay, madre mía, que me está dando un miedo. No, yo miro para el cielo, ay, adiós o no, ¿sabes? No, pero me refiero que no puedo encontrar un momento malo. Bueno, eso es un momento final, malo puede ser que tú tengas un día malo y pienses que cualquier cosa pues no es buena. Pero eso no indica que el momento no sea bueno. Entonces ya te digo, no tengo un recuerdo de los misterios, no miran que me haya ido con una sensación mala. Ya te he dicho que es algo que me aporta mucho y además a micro cerrado siempre lo hablamos muchísimo. que es como nuestra terapia del día. 3 o 4 horas que nos sirven para cargar pilas para el resto de la semana. Para mañana, el madrugón, te lo tomes de otra manera, no sé. A mí me sirve de terapia y no es eso, es que aprendo, me aportáis, no sé, es que es todo un conjunto positivo. Pero porque soy positiva también. Bueno, cada uno. Pero ya sabes, yo bueno, tengo mis momentos de micro abierto, no te das cuenta, Marta, ya nada, tengo que hacer pipi, es que ahora no te puedes levantar. Bueno, no. Pero me lo perdonáis, con lo cual es bueno que te acepten como eres realmente. Así que yo ya he dicho que esto es mi terapia, que soy feliz haciendo esto y que sin esto la vida no sería lo mismo. Qué bonito, madre mía. Hoy voy a tener que pagaros muy caro, Mario. Venga, va. Tu momento bueno y malo, va. Con precio. Bueno, a ver, yo es que buenos no puedo elegir. Ahora tú dices, yo buenos no tengo ninguno, son todos malos. No, no, para mí todos son buenos. No podía elegir, mira, este programa, tal momento, tal. No, para mí todos los momentos son especiales, todos los momentos vividos aquí. Momentos malos, pues momentos malos podríamos resumir a lo mejor a lo que decíamos, ¿no? Pues tener un mal día, no estar tú muy acertado o no poder fluir, pues por problemas tuyos, por cosas, ¿no? Que te dejan un poco más limitado ese día y demás, pero en sí no recuerdo ninguna cosa así que digas, un momento nefasto, un momento de tierra, trágame, no. No, y los momentos básicamente todos buenos, todo, cada minuto, cada segundo vivido aquí en la radio pues ha sido fantástico, con los compañeros, con la compañía, ¿no? Con el programa en sí, en todo, en general. Y bueno, a ver, siempre tenemos este pánico escénico, ¿no? Del micrófono, que yo, aunque ya sabes que yo había hecho otros programas de radio anteriormente, también fui colaborador con Marisol Roldán en Años Luz, también estuve con José Antonio Roldán en La Búsqueda, uh-huh. Pero igualmente siempre, cuando estás en radio, cuando tienes un micro delante, aún, al menos a mí, aún me hace un poco de, cada vez lo voy superando más, pero aún me hace un poco de respeto. Pero eso es bueno, ¿eh? ¿Vale? Yo no y creo eso, que sea del todo malo, ¿eh? Y cuesta, o sea, no es aquello que dice, ¡ah, que yo, el rey del micro! No, cuidado que, y muchos cuando venimos aquí, nos ponemos nerviosos, a veces nos encasquillamos, porque claro, pensamos, es que, a ver, nos está escuchando un montón de gente, ¿no? Entonces, ya no te digo si tuve una cámara de televisión delante. Bueno, alguna vez hay las cámaras también. Sí, no, pero es que yo también he pasado por esa experiencia y es horrible, se pasa muy, muy mal. Pero bueno, pero en definitiva, para hacer un balance, todos los momentos vividos aquí, fantásticos, no he tenido ningún mal momento. Ya te digo, si ha habido algo malo ha sido a lo mejor a nivel personal y ya está. Pero el programa los he vivido pues a tope. Yo me alegro, de verdad. Estoy dejando muy buen sabor de boca. Oye, vamos a preguntarle a Luis, va. Que aunque lleva poquito tiempo, ha estado en bastantes programas. Bueno, hablando de buen sabor de boca, te podíamos mencionar también las golosinas que ruedan a veces aquí por la mesa, que esto la gente no lo sabe y no lo ve. Es verdad, pero hoy no tenemos. Hoy no hay golosinas, curioso. ¿No? Es que estaba, bueno, he estado mala de la barriga y no me he traído. Ah, claro, y por eso tenemos que pagar el pato a los demás. Para que no comiera yo. Ah, claro, por la tentación, ¿no? Vaya, vaya. Desde luego, los ovnis, que a veces hemos tenido ovnis por aquí. Sí, también. Golosinas en forma de ovnis. También. Luis, tú has estado en bastante más programas de los que creemos. Desde que estás oficial, pero has estado en unos cuantos, ¿eh? Pues yo ya no sé ni los que he estado, ¿no? He estado en unos cuantos. Hombre, yo no me lo he pasado nunca mal. A veces sí estoy con Marta y con Mario. Y a veces pues el día de trabajo ha sido intenso, agotador o mentalmente alterado. Y venir aquí pues ha sido como una cierta terapia, ¿no? Porque te olvidas del trabajo y te centras en esto y te lo pasas bien, ¿no? Y pasas un rato bueno que te olvida o te hace olvidar por los malos momentos, ¿no? Quizá en alguna ocasión habré llegado a casa y habré pensado, esto no lo tenías que haber dicho, ¿no? No sé, con esas cosas, ¿no? Y a lo mejor otra vez volveremos a equivocarnos y volvemos a decir algo que igual, pues a lo mejor piensas que no deberías decir, ¿no? No ha habido momentos malos. Bueno, sí, la semana pasada pasé un momento malo. Fue mirando a Marta, porque en alguna ocasión había dicho que tenía que ir abajo al servicio y el director del programa estaba diciendo, no, ahora no. Y yo estaba viendo unas caras de consternación, cómo se miraban Ana y Marta que le decía, es que yo, y el director del programa, es que no, ahora no. Hasta que se apagó la lucecita esta roja que hay aquí, y entonces Marta desapareció. Y eso fue un fenómeno paranormal, porque desapareció, se fue. Claro, sabíamos dónde había ido, pero no la vimos pasar, porque Luis, porque se fue corriendo. Entonces yo la pasé mal en aquellos momentos de consternación, porque decía, pobre chica, lo que debe estar pasando. Pues pero... ahora me ha recordado un momento malo. Precisamente ¿ves? Fue la pasada semana, ahora que lo dices tú. Con este rollo de que sí, que señales que voy, que no voy, hubo un momento que estaba hablando yo y me quedé como en blanco, que dije, tierra, trágame, ¿qué estaba diciendo? No sé, me imagino que aquí el maestro artífice obró el milagro otra vez, pero yo pensé, ahora me has hecho recordar este mal momento. Sí, que siento que pasa un mal momento. Fue la pasada semana con esta coña, precisamente. Eso solo pasó. Mira por dónde. Eso solo pasó. Estaba pendiente de Marta, de ti, tal, que si la luz, que si no sé qué, y digo, ¿y yo qué estoy diciendo? O sea que, a ver, buenos momentos ha habido muchísimo más. Bueno, y es que no recuerdo malos momentos, la verdad. Yo, para mí todos han sido buenos momentos. La compañía, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Es muy agradable y se está muy a gusto aquí. Quizá un programa me llamó mucho la atención. Ese me llamó mucho la atención. ¿Sabes cuál fue? Uno de alquimia. No sé por qué será. Trajiste un invitado guay, ¿eh? Acabamos de matar a los oyentes que vayan con auriculares. Que los... sí, que además... No, no, un tío raro, ¿eh? Y tan raro. Unas cosas rarísimas. Uno que es policía, sí, sí. Abogado, y encima tío, le gusta la alquimia. Policía, no sé qué, una de esas cosas, la vida de Flores. Este tío está loco. Y además sí, se sí. Puede ver el vídeo. Y además, fíjate que él va y hace Pablo un montaje, ¿no?, de vídeo, esas cosas. Y el tío dedica, no sé, las horas. Y es que es increíble, no sé. No sé qué le dio al programa, la verdad, no lo entiendo. Ni que fuera guapo el tío, tampoco. Si bueno, es que, no estaba mal. Yo le escurecí la cara, por si... O sea que, bueno, aparte del cachondeo, ¿no? Pues os comento, ya en el chat hay gente que ya está no pidiendo puede... horas para las GAES y... que me están pidiendo una foto, ¿no? Pues no, no la vamos a dar. No, era broma, ¿eh? Hablando en serio que era una broma, ¿no? Pero bueno, no ha habido momentos malos, ha habido momentos buenos, ha habido momentos de mucho cachondeo también. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, pues, ¿no?, con Jesús Callejo, ¿no?, aquello de, pues, el espíritu con su pene frío, ¿no? Claro. Yo decía, ¿cómo algo sutil, que no tiene cuerpo, puede ser frío y esas cosas, ¿no? Y bueno, a ver, es que han sido ratos simpáticos. Me consta que eso está grabado, ¿eh? Lo del sí, pene frío está grabado. Eso fue en medio del programa, esa pregunta no se podía y quitar. Antes, y antes de empezar. También. Todo eso está grabado, así creo. El espíritu o los espíritus de los penes fríos, ¿no? Bueno, está ahí en Wikipedia, ¿no? Es como para un tema, ¿eh? Claro. El enigma de los penes fríos. Luego habrá que graduar, ¿no?, el grado de frialdad también de... ¿Dónde has dicho? En Wikipedia. En Wikipedia estaba. Wikipedia. Sí, sí, en los incubus y sucubus salía. Que sepáis... La capacidad o la característica que tienen de... Que sepáis que aquel día no estaba yo aquí, ¿eh? Ah, ¿no? No. Y lo tenía puesto en el taxi. Ah, y los clientes iban subiendo y yo iba bajando el volumen, dependiendo de cómo iba regulando. O sea, que no querías que disfrutaran tus clientes y se pegara un hartón de reír. Hombre, no sé yo explicarles, no, mire, los incubos, los sucubos. No. Yo creo que esa noche más de uno estuvo soñando con algún demonio. Cristóbal, en tus 3 días que has estado aquí, ¿has tenido algún buen momento, algún mal momento? Mal momento, sí, cuando se acaba. La verdad que directamente cuando se acaba es lo malo de... Pues si vamos a cenar cuando se acaba. Bueno, me refiero después, cuando llegamos ya a casa, ya después sí, que la gente que sepa que después nos vamos a cenar y que luego llegamos cuando llegamos a casa. Si es que llegamos alguna vez, que alguna vez tenemos algún problemilla, pero bien. Y perfectamente. Y de buenos, la verdad es que fue un placer para mí pues presentar, descubrir un sitio tan maravilloso como San Juan de la Peña. Creo que es un lugar que hay que ir. Y después es que me lo he pasado muy bien con temas de historia que hemos tenido, a Manuel ahora, o sea, me lo paso bomba. La verdad es que disfruto muchísimo con todos vosotros y lo mejor de todo es que sois vosotros. Es que es así. Es que sí. ¿Cómo no lo vamos a fichar? Si sabe hacer la pelota, vamos, como un campeón. Yo si algo tengo es que digo la verdad y es que si este equipo no fuera como es que no funcionaría igual. No sería lo mismo. A ver, lo mucho, Cristóbal, ¿y qué te parece el pueblo de hoy? ¿Te gustó o qué? ¿Es bonito? Oye, a mí me impactó mucho, ¿no? El pueblo es precioso. La verdad es que está escondido en las montañas. Y la verdad es que ahí fue un poquito, que los oyentes lo sepan, fue un poquito donde conocí a Pablo y a Ana. Sí. ¿Y a Yud? ¿Y a Yud conociste? También, ¿no? también. Compartimos asiento y viaje. Y la verdad es que fue un viaje fascinante, donde eso empecé a conocer un poquito. Y fue un viaje en la que fuimos en busca de ovnis. En esa ocasión no descubrimos ningún ovni, pero bueno, esa es la vida de investigador, ¿no? Por ejemplo, que sabemos, no sé, yo que no investigo nada. No, pero Marta por ejemplo es la investigadora y lo sabe perfectamente. Y es así la vida, es así de dura y es por eso que hay que disfrutar de lo que hacemos. Y gente como Marta lo hace, Mario lo hace también con los temas ufológicos, y Luis Silva en busca de la piedra filosofal, que si un día la descubres, Luis, me la tienes que enseñar. ¿Será cuando no venga? Bueno, Ana, igual hacemos una transmutación en el estudio. También, ¿no? Eso no, es lo cierto. Sí, ¿no? Sí. A lo directísimo, ¿no? A la grandeza de la humildad y no a los grandes programas, ¿no? Ojalá fuera eso así. Bueno. Fíjate. Sí, pero yo me refería a que vieras a que fuimos allí a hoy. La verdad es que yo pasé un día estupendo. Me gustó. O sea, era algo que no... Estoy convencida que ese pueblo no lo habría visitado a no ser que hubiera pasado algo así. Pero es impresionante. Me encantó el pueblo. Además, hay una casita rural allí, bueno, un hostal o un hotelito, que no descarto un fin de semana irme. Y bueno, es que visteis... Bueno, Marta, tú lo viste también, estuviste allí. Impresionante. O sea, es como volver atrás. Está modernizado, pero... Sí. La no tranquilidad, sé. Yo creo que la tranquilidad que se respiraba en aquel lugar era algo muy especial, ¿no? Era como tú dices, ¿no? Irse a ti tiempo atrás y vivir esa tranquilidad, esa... No había nada más, ni casi ni coches, ni personas. ¿Con cuántas personas nos crucemos? Poco. Muy pocas. Sí. Y es ahí, en esos sitios, donde yo creo que uno se encuentra consigo mismo. Yo creo que es ahí donde uno está en silencio y se puede escuchar. Por eso yo creo que a la gente que nos gusta el misterio, nos hacemos preguntas, yo creo que por eso nos gustan esos lugares maravillosos. Yo estoy de acuerdo también. Sabéis que nos van a criticar mucho este programa, ¿eh? Tanto por la primera parte como por esta de que nos dirán que nos echamos mucha cremita y que siempre nos damos palmaditas en la espalda. Cosa que hoy digo que sí, porque nos lo hemos ganado y porque son los dos últimos programas del año y no me apetecía en absoluto ponerme a hacer cosas, no sé, diferentes a esto. Me apetecía esto. Pues, os lo digo ya, para las críticas, porque no os molestéis que... Es que las críticas da igual, porque es sentirse bien con lo que uno dice y lo que con lo que uno hace. Bueno, total, las críticas constructivas son súper bien. No, eso siempre, eso siempre. Pero yo lo que quiero referir es que cuando haces las cosas bien, no te las dicen igualmente, de todas maneras. No. Bueno, sí, cual, que hay mucha gente, es decir, que hay mucha gente que nos dice cosas buenas. Yo no me refiero a nuestros oyentes, me refiero en general. Estamos acostumbrados a estar en una sociedad que nos cuesta mucho reconocer el buen trabajo o el buen hacer de las personas. Que es, no entiendo el motivo, es decir, porque es algo bonito que una persona que esté enfrente tuyo, que conozcas o que aprecies, ya no quieras o aprecies, simplemente una persona que conoces, que estés contenta por los logros que consigue, por aquello que hace y que se siente bien por ello. Entonces, no me quiero liar, no me quiero alargar, pero yo creo que me habéis entendido a la perfección. Entonces, como nos cuesta mucho reconocer que nos gusta o que hacen bien otras personas, pues hoy ha sido un momento de esto, porque nosotros tenemos todo el derecho de hacerlo, quiero decir, y de sentirnos bien haciéndolo. Es decir, no estamos siendo ni hipócritas ni falsos, ni con nadie, bueno, ni con nosotros. Si alguien lo quiere pensar que lo somos, pues estupendo, ¿eh? Ni con nosotros, ni con nosotros mismos, por lo menos es lo que yo siento, con lo cual no es malo echarse cremita, porque otros lo hacen. A mí me da igual lo que hagan otros. Estos dos últimos programas son los dos últimos programas del año. Hemos traído, creo que, un tema la más de interesante para la primera parte, Manuel Carballal. Ha sido todo un placer. Que ha estado bien preparado. Y esta parte era, ¿por qué no preparar nada y hablar un rato, ¿no? Entre nosotros y que la gente lo oiga. Y si el que se quiera quedar, pues aquí hay mucha gente que por suerte nos está escuchando. Bueno, aparte, yo pienso que la gente también... Sí. Perdón, Mario. ¿Qué vas a decir? Ah, vale. No me habías cortado el micro, ¿no? Sí. No, que yo pienso que a la gente también, después de tantos programas y tal, también les apetece, no sé, a lo mejor conocernos un poquito más a nosotros. Estas conversaciones que llevamos entre nosotros, pues ellos también pueden valorar cómo somos, cómo sentimos más o menos, estas conversaciones así en plan coloquial. Yo creo que son beneficiosas. A ver, si me dijeras que lo estamos haciendo cada dos por tres, pero al final de una etapa o tal, tener una pequeña tertulia entre nosotros y valorar, hacer un balance en general, a mí me parece fantástico, perfecto. Y esto ayuda a que la gente también nos conozcan un poquito más a nosotros mismos, cómo somos, cómo sentimos. Sí, puede ser. No, no, puede ser, no te digo que no. Además, que ya digo que la semana que viene no será así el programa. O sea, primero que tenemos a Sol, la segunda parte será, sí que os digo que va a ser un tono totalmente jocoso y de humor, o sea. Madre mía. Pero no, no va a ser así. Simplemente hoy quería, pues, haceros la pregunta, ¿no? ¿Qué era para vosotros? ¿Cómo habéis vivido el año? No le preguntaba Ana, positivo y negativo del año, no te escapas. Pensaba que me ibas a caquear. No. Positivo. Bah, todo. Todo el venir aquí a la radio, el desconectar un rato, el aprender cosas nuevas, que siempre es bueno, sobre todo para el cerebro. Bueno, malo. Uf, pues recuerdo, ahora me viene solo a la mente aquello, el día que entrevistamos a Javier Sierra, que para mí, claro, es alguien que había leído y era como, no sé, estaba fuera de ya el alcance, ¿no? Y aquel día estuve malísima. Me acuerdo que tuve una febrada brutal y estuve allí porque la Marta además me trajo dos butacas para que durmiera y no pude hacer nada. O sea, fue muy frustrante para mí porque tenía a alguien súper importante y no estaba. Yo no estaba. Pero bueno, por lo demás, genial. Todo lo demás, genial. Bueno. Nada más que decir, no sé. Para terminar, va. Marta, voy a hacer la ronda de preguntas y ahora comentas lo que quieras, Luis. La última pregunta. ¿Qué te gustaría que se añadiera en Los Misterios Nos Miran la próxima temporada y qué esperas de ella, va? Bueno, la próxima temporada, no, el próximo año. Nosotros las temporadas nos las pasamos un poco por el, el próximo año, como mínimo, que sea igual que esté en unión, en compañerismo y en querernos tonto y apoyarnos tanto los unos a los otros. MJ recuerda que el 4 de enero. El 4 de enero os espero a todos en Madrid, en el Bar en Negro, dándose una charla sobre los misterios de Huerta Pelayo. Eso. Gracias, MJ. ¿Qué espero? ¿O qué te gustaría cambiar? Eso, ¿qué me gustaría? No sé, quizá alguna sección para algunos de los compañeros, hablando sobre un tema en concreto. No estaría nada mal. Hecho. Y nada, ya para despedirme, pues nada. Despedirte con la música final, va. Mario, ¿qué esperas del año que viene? 2014, Mundo Misterio, alguna sección nueva, alguna cosa. ¿Qué esperas? A ver, yo espero pues que sigamos en esta línea, que sigamos como hasta ahora. Los mismos, con estos temas, con esta ilusión. Y yo, la verdad, personalmente no cambiaría nada. Sí que tal vez añadir alguna sección no estaría mal, ¿no? Una sección pequeña, corta. Tratar un tema monográfico como estamos tratando hasta ahora. Eso me no va parece a cambiar, genial. Eso seguro. Esta es, yo creo que es la esencia de este programa, ¿vale? Sí que se podría estudiar. Yo creo que todo esto ha de venir sobre la marcha y según como no es una cosa decir, vamos a hacer, estas cosas vienen solas. A lo mejor dices a partir de enero, no, quién sabe, a lo mejor es a partir de marzo, a partir de mayo. Claro. Esto sobre la marcha. Un día que cuando menos te lo esperas surge algo y dices, mira, pum, ya está, aquí tenemos lo que necesitamos integrar, ¿no? Y ya está, y simplemente pues que sigamos en esta línea con esta ilusión y con estas ganas que tenemos todos los que formamos el equipo de Los Misterios Nos Miran. Yo he de decir que la idea sigue siendo que las entrevistas sean así de largas, porque es lo que a mí siempre me ha gustado, a título muy personal, ¿eh? O sea, echaba de menos en los programas de radio, en todos en general, no solo de misterio, pues que se profundizaran los temas. Yo no sé si nosotros lo conseguimos o no. A título personal yo sí que estoy contento en eso, porque me gusta que un invitado pueda expresar primero con total libertad como lo hacen y luego todo el tiempo que necesiten. Y a mí lo que más me gusta sobre todo es que cuando finalizamos precisamente este monográfico, uh-huh, aún se quedan un montón de preguntas en el tintero. Siempre. Aún se quedan un montón de cosas que dices, ah, qué pena, no hemos tocado esto, no hemos tocado lo otro. Siempre. Eso es lo bueno, que no digas cierras un programa y oh, es que no sé cómo continuarlo, no, al contrario, a nosotros es que nos falta tiempo, o sea, a veces cerramos y tenemos que decirle al invitado off the record, oye, a ver si otro día puedes venir y seguimos hablando de lo mismo, porque es que los temas dan de sí. Eso es verdad. Y es verdad, y la mayoría de veces las preguntas se nos quedan las que teníamos preparadas y hacemos otras muy diferentes. Que muchas veces tú lo has dicho en el micro, se me han quedado un montón de preguntas en el tintero, pero eso es bueno, para una segunda ocasión. Desde luego. Y que algo que tenemos muy claro y que es nuestra, un poco, entre comillas, nuestra filosofía, es que realmente, aunque ahora no lo esté pareciendo, el invitado es el verdadero protagonista en nuestro programa. Por supuesto. Él es el que tiene que aportar, el que tiene que decir, el que tiene que darnos su conocimiento para que los oyentes reciban lo que tienen que ofrecernos. Por supuesto. Y no nosotros, ¿eh? Salvo hoy, que hemos hecho este caso de excepción, y aún así la primera parte, yo creo que Manuel ha tenido su espacio. Para mí, y lo digo a título muy personal, lo más importante de hacer Los Misterios Nos Miran es el invitado, la persona que va a estar. O sea, por encima de mí mismo y de todos nosotros, creo que lo importante es que el invitado sepa expresarse, pueda expresarse y diga lo que le dé la gana, cuanto le dé la gana, y así lo hemos hecho con todos, incluso con invitados que a título personal yo no estoy nada de acuerdo con lo que dicen, y sin embargo creo que tienen todo el derecho porque de expresarse libremente y de que la gente saque sus propias conclusiones. Y en la línea de lo que decías, Mario, habrán secciones nuevas, algunas, por ejemplo, Cristóbal tendrá una sección, y alguien que ya hemos, estamos todavía diciéndolo, pero alguien que yo creo que puede ser muy interesante, que un finalista del Premio Planeta se tendrá una sección aquí en Los Misterios Nos Miran. O sea, ya solo con eso a mí me da miedo, pero bueno, lo tendrá, y seguramente pues a lo mejor alguno más nos iremos añadiendo, os iréis añadiendo a hacer alguna sección más. Que yo creo, pero siempre esa sección será la parte, entre comillas, entre miles de comillas, más secundaria del programa, ¿no? Será esta parte que estamos haciendo hoy será, pues, una parte de sección que ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero nunca hemos tenido continuidad. Yo creo que lo que tenemos que tener es continuidad con las secciones, que hemos tenido alguna, pero luego se quedan ahí en el tintero porque somos ahí un poco también. Continuidad y también variedad dentro de Exactamente. Esa. Y yo creo que lo de variedad lo vamos a ir consiguiendo. Ya lo iríamos diciendo más adelante. De momento. Por cierto, los cheques mientras suena Magic Fly, ¿no? Sí. Vale. Cuando empiecen a sonar os los iré firmando. Vale, vale, perfecto. Pasar por aquí por la oficina, ¿eh? Exacto. Que es cuando lo que tardo yo en salir corriendo. Ok. Luis, la misma pregunta. ¿Qué esperas del futuro? ¿Cambios que te gustaría? Antes una cosa que se me olvidó, ¿no? Y es que estando en Sevilla, pues tuve una sorpresa, ¿no? Vino una chica a presentarse, se llamaba Cristina. Y me dijo, felicidades por el programa, ¿eh? Porque os escucho cada semana, ¿no? Y entonces, claro, lo que menos me esperaba en aquel momento, ¿no? Claro. Que acabas de dar una conferencia, es que alguien venga y, aparte de felicitarte por la conferencia, diga, oye, muy bien, Los Misterios, mira, me gusta, me encanta y tal, ¿no? O sea, claro, estar en Sevilla, ¿no? Me explico, ¿no? Y soy asidua y tal al programa. Eso me dejó un poco perplejo, ¿no? Bueno, por el formato del programa, yo creo que es el acertado. Creo que es evidente que todos los que han pasado por aquí, al menos los que yo he vivido, se han expresado en toda su más libertad, con el tiempo que han querido. A veces nos hemos pasado de rosca con el tiempo. Como hoy, por ejemplo. Dos horas. Llevamos, creo que 3 horas de programa. A ver, me refiero sobre todo a los invitados, sí, ¿no? Sí. Que han tenido mucho tiempo para expresarse. Creo que hemos intentado siempre tratar a los invitados con cariño. Y yo creo que esto lo han notado también, ¿no? Y es algo, pues, que bueno, pues quizá nos dará, o dará al programa a pie a que los invitados vuelvan a venir, porque siempre se les ha tratado con gran cortesía. Y han podido manifestar lo que han querido, y las preguntas que se han tenido siempre han sido, pues, delicadas, y no ha habido ningún tipo de presión ni de nada relacionado con determinados programas, de, en fin, sin comentarios, ¿no? El tema de las secciones me parece muy correcto, ¿no? Yo creo que Cristóbal es historiador y puede ayudarnos a conocer o misterios o curiosidades de la historia. Sabes que tenemos también a alguien que tiene, pues, el tema del arte, que lo domina bastante bien, a lo mejor. Sí, que también. Está fichado, está cerrado, una vez al mes, y explicar algún misterio o curiosidades en el arte. Carlos Folk. Y ya tiene además el tema de su próxima intervención. Ese no lo conozco, ¿ves? Ya tienes más información que yo. La sorpresa, pues, en su momento, bueno, yo creo que ya la has desvelado. Creo que tener a un finalista de Premio Planeta y ganador de algunos otros premios literarios. Sí, sí, sí. Va a ser un lujo para el programa, y no vamos a decir el nombre, creo que no. No, solo podemos decir que tratará también temas de historia, pero no como Cristóbal. No, de una manera. Tratará unos temas muy concretos de historia, y seguramente, pues, que también alimentará y dará calidad, pues, al programa, ¿no? Pues vamos a ir terminando el programa diferente que hemos hecho hoy. Primera parte bastante más seria que la segunda, pero una segunda parte que era un poco ese balance que queríamos buscar de cada uno de vosotros, saber cómo habíais vivido el año. ¿qué es lo que se hace por estas fechas, no, Marta? Un poco en estas épocas es lo que toca, época eso, navideña. Llega la Navidad, uno se pone más sensible. Se me ha olvidado decir una cosa. Que cosa? Muy pronto nos vais a poder ver haciendo algo que yo creo que os va a gustar, o por lo menos os vais a reír, y hasta aquí puedo leer. Y nos vais a poder ver, ¿eh? Lo es digo. Nuestra sorpresa de Navidad para nuestros oyentes. Sí. Venga, Marta, para terminar. Y va. Por lo demás, poco o nada hay que añadir, que ha sido un placer contar con Manuel Carballal, con nosotros, que es un investigador y una persona de verdad que habría que escucharla más y leer más sobre él, porque a pesar de que de ser uno de los grandes, está un poco ahí apartadillo, o él mismo se aparta, y eso no me gusta nada. Quiero decir que es bueno dar a conocer a las personas, y el trabajo de Manuel yo creo que se merece un reconocimiento. Así que, por lo demás, creo que nos lo hemos dicho casi todo, aunque no todo, porque siempre hay que guardarse una cosita buena para decirnos los unos a los otros, pero por hoy ya solo desearos a todos buena semana, a nuestros oyentes, y hasta la semana que viene. Mario, decimos, vamos a empezar antes, porque si no se le escapa el autobús, al final terminamos a la misma hora, vas a ir justo, no, como siempre. Voy bien de tiempo. Lo que quieras para finalizar. Poco que añadir, a ver, hoy un invitado de lujo, el tema ha sido buenísimo, la verdad, francamente, una labor encomiable, y que bueno, lo que comentábamos antes, que es muy interesante también que se sepa pues la verdad de muchos casos que se dan a conocer como ciertos, y que es bueno que la gente sepa que no todo lo que pulula por ahí es cierto, ¿no? Y bueno, la segunda hora pues fantástica, a ver, esto lo que comentábamos, ¿no? Que podamos hablar entre nosotros, que la gente nos conozca un poco cómo funciona el programa, lo que hacemos y demás, pues bueno, es maravilloso poder tertuliar entre nosotros, ¿no? Y es un gran momento, la verdad que sí. Fantástico, encantado de estar con vosotros una vez más. Un saludo a todos los oyentes y hasta la semana que viene. Pues lo mismo, para terminar. Sí, para terminar, pues un poco la sorpresa, ¿no?, del invitado, que estudia teología, que quiere ser sacerdote, y que después él mismo se desanima al ver lo que hay dentro, ¿no?, de un determinado organismo, ¿no?, y cómo se produce el cambio, y después a lo mejor se agota de ver esas fantasías, ¿no?, que a lo mejor van creciendo, y se dedica a investigarlas y demostrar pues a veces desfachatez, como ha dicho él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y al menos mostrar un poco la verdad, ¿no? Y decir, bueno, cuidado, que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Que muchas veces lo que hay es, en fin, pura ferralla, ¿no? Ha sido una primera parte, pues muy interesante, a mí me ha gustado mucho. La segunda parte, pues cachonda, como somos, sin más, naturales, no tiene más, ¿no? Y nada, y bueno, pues decir que, pues a los que nos están escuchando, pues eso, muchísimas gracias por escuchar a este loco y la buena gente que hay al lado. Y bueno, estaremos en Madrid este fin de semana y seguramente pues nos encontraremos con MJ, algunos más. Y no para, estaremos... Bueno, esta vez vamos a ir un poquito más de en plan de relax, ¿no? Y miraremos de tomarnos un café en la comida que se va a hacer con Dimensión Límite. Intentaremos estar en el Bar Negro, escuchar a Juan Ignacio y a ver cómo toca pues la guitarra o... Seguro. O la flauta, ¿no? Y pasaremos un buen rato con él, porque la verdad es que son ratos inolvidables y fantásticos, ¿no? Y hasta la semana que viene, si Dios quiere, aquí nos vemos con el último programa. Y a ver esa sorpresa que dice, a ver en qué nos va a engañar aquí nuestro amigo Pablo, a ver qué nos prepara para la semana que viene. Muchas gracias, Luis. Cristóbal, lo mismo para terminar, lo que quieras añadir. Bueno, un placer escuchar a Manuel, y la verdad es que he disfrutado muchísimo pues desmontando casos que no lo son. ¿Que hay casos? Claro que hay casos que todavía no tenemos respuesta. Y hay que seguir buscando la verdad y las respuestas. Y en cuanto a la segunda parte, pues bueno, ha sido cachondeo total. Y nada, en cuanto a la sección, la verdad es que sí que estamos trabajando en algo que espero que guste, que ya lo hablaremos. Y de cara al año que viene, y claro, se centrará en la historia, mitos, leyendas, no digo nada más. Muchas gracias, que es todo a nosotros. Venga, y para terminar, Ana Torralba, lo que quieras añadir. Lo que siento. Cada semana lo hace mucho mejor en la mesa. Luis, tengo que decir que cuando has dicho que te ibas a Madrid, que te lo ibas a tomar en relax, en mi mente ha venido una señora que decía... Bueno, deja, deja. Relax en Cafo, café con leche, into the Plaza Mayor. Ahí estamos. Ahí. Bueno, pues si faltaba gente para criticarnos, ya. Venga, va, lo que quieras añadir para terminar. No, está muy bien. Manuel Carballal, un grandísimo investigador. Bueno... con sus tantísimos libros y... mucho más de lo que muchos se pueden llegar a imaginar. Y nada, y me ha dejado bastante de perpleja lo de Egipto, lo del templo de Abidos. Uh-huh. ¿Abidos? Y que sepáis que lo he buscado y todo por internet, claro. Aquí. Y sale una explicación muy, muy interesante y me ha gustado mucho. Bueno, y los puntitos que ha dicho, pues ya los iré... Claro, eso no, es lo que tienen los investigadores, ¿no? Que tienen ahí las mentes inquietas. Y eso está muy bien, la verdad. Me ha gustado mucho. Pues, un poco corto, pero muy bien, muy bien. Porque lo hemos pillado como siempre, vamos tarde. Sí, siempre vamos tarde. Pero bueno, prometemos que volverá a estar con nosotros. Y además yo creo que nos centraremos en el caso Humo, en algún caso en concreto, que a veces sí que es verdad que tocamos los casos muy de refilón, pero también de eso se trata, que la gente los conozca y diga, ostras, voy a investigar yo por mi cuenta. Que yo creo que es lo mejor, ¿no? Que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Algo más? Nada más, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, yo poco más puedo añadir tampoco a lo que habéis dicho todos. Nos vemos en, nos escuchamos en 7 días, que tendremos, si no pasa nada, por favor, que no pase nada, Sol Blanco Soler, del grupo ETA, que nos hablará de ese grupo mítico, del Padre Pilón, su fundador, de tantas cosas que para bien o para mal, pues han sido, son historia de la parapsicología en España y nos adentraremos en ella. Y luego, pues en la segunda parte tomaremos un poquito de humor, tomaremos ese cava que ya de Navidad y todas esas cosas. Nos vemos y nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.